Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, aquí te damos la bienvenida, te mandamos el cordial saludo y, por supuesto, el agradecimiento que te mandamos cada semana. Y esta, pues, te mandamos doblemente porque hemos tenido una cantidad de descargas que no esperábamos y, aparte de las emisiones habituales en el canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com, pues estamos observando, y además con regocijo, que la audiencia pues va creciendo y que eso significa que lo que estamos contando pues tiene interés y además creciente. Ya sabes que en radioesperantia.com tenemos tres canales. Este programa, la revista de Radio Esperantia, la emitimos en el canal 2 y el canal 3 a diferentes horarios, que lo puedes escuchar ahí perfectamente, pero si no quieres esperar a la emisión normal, simplemente vas al post correspondiente y te lo podrás descargar en formato podcast. Si te suscribes al RSS, te llegará prácticamente de forma automática. Recibe el cordial saludo de Franco Tasaveras desde la realización y presentación. Y nunca más nos he comentado, pero puedes dejarnos tus comentarios en las redes sociales, Twitter, Facebook, también los audios de iVoox, que van llevando también unos cuantos, y pues al correo que encontrarás en cada uno de los posts. Y continuamos con el tema de las últimas semanas, el tema de Cataluña, que lejos de resolverse parece que se va complicando o amalgamando de una forma que ya ni los mejores adivinos, los adivinos más consumados, podrían vaticinar lo que se nos avecinaba. Pero de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con los amigos del club de los viernes, y sin perder un instante pues ya comenzamos saludándolos. Así pues, comenzamos con el responsable de prensa del club de los viernes, Eugenio Narváez, que le damos la bienvenida y, por supuesto, las gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues preparado para hablar sobre estos acontecimientos que nos vienen a partir de mañana, del Consejo de Ministros de mañana, en el que ya por fin parece que se va a desarrollar el artículo 155, y en el que, como diría un buen gastrónomo, ya hemos tenido a lo largo de esta semana los ingredientes, y ahora el cocido está en el plato y la olla a presión a tope, y a ver qué cocido nos sale. Pues veremos a ver, esperemos que le den una estrella Michelin, porque de lo contrario sería esto lamentable, iríamos a peor. Saludamos también al amigo Luis Negrete en esta ocasión. Luis, ya ves, ya te gustó. Correctamente, que es abogado, un escuchador de Cantabria, además es el coordinador precisamente del Club de los Viernes ahí en Cantabria. Encantado de saludarte, de compartir contigo este tiempo, y nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Fenomenal, también. Saludos a todos los oyentes también de Radio Esperantia, a vosotros, y encantado de estar. No puede estar Jordi hoy, pero está Óscar, que también es abogado, con lo cual tenemos aquí dos abogados para disparar con mucha legislación, que es lo que se lleva en estos días. Perfecto, pues tal como decía Luis, saludamos al amigo Óscar Ramírez, que es abogado, también responsable del Club de los Viernes allá en Cataluña, y lógicamente, pues como siempre, eres la primera vez. Es la primera vez que estás con nosotros, ya verás cómo te vas a sentir como en casa, y te damos la bienvenida, y un verdadero placer contar contigo y disfrutar de tu comparecencia. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Fran, muchas gracias a vosotros. Encantado de acompañaros en el programa del día de hoy, desde aquí, desde Cataluña, y también pues esperando a ver qué es lo que sucede con la aplicación de este artículo 155 y con el Consejo de Ministros de mañana. Y tomando un poco la introducción gastronómica que ha hecho Eugenio, ya conocemos cuál es el aperitivo, ¿no? Lo he dicho de Guindos hoy, el aperitivo ha sido la fuga de casi 1000 empresas de Cataluña. Esperemos que el menú sea mucho más digerible. Perfecto, pues vamos con las primeras valoraciones, pero me gustaría comenzar haciendo énfasis en algo que me ha llamado la atención durante toda la semana. Teníamos 655 durante, digamos, los últimos 10 días como el bálsamo de Fierabrás que iba a resolver todo esto, Y de buenas a primeras hemos pasado a que esa pócima ya no es tan válida, y la buena pócima que hay ahora, la mejor, la pata negra, mucho mejor que el 155, son las elecciones en Cataluña. Y yo no paro de asombrarme, porque es que si en enero, como algunos pues comentan, se celebran elecciones, prácticamente pues va a cambiar muy poquito el panorama, y es patada a seguir, y dentro de 5 años o 3 años o 2 años o 1 año, pues vamos a tener un problema que intentamos resolver ahora. Eugenio, tu valoración de la última semana y lo que te esperas por delante. A ver, en cuanto a la valoración de la última semana, yo podría decir que desde un punto de vista de guión cinematográfico no ha pasado nada que no estuviera previsto hasta el momento en el que el pasado lunes ya se empezó a aplicar el artículo 155 con el requerimiento realizado por el presidente del gobierno al presidente de la Generalitat. El presidente de la Generalitat respondió con una carta mareante, ni que sí, ni que no, ni que todo lo contrario. En el segundo plazo, una cosa por el estilo. Y ahora nos encontramos con la situación de que el artículo 155 ya está en marcha. Mañana se va a hacer un consejo de ministros en el que el gobierno va a decretar una serie de medidas que posteriormente van a pasar al Senado y que van a pasar a distintas comisiones, que por cierto va a ser una comisión mixta entre la Comisión Autonómica y la Comisión Constitucional, sobre todo por razones técnicas, aunque hay otros que barajan otras posibilidades, pero lo cierto es que el artículo 155 ya está en absoluta marcha. Y con respecto a lo que decías de las elecciones, yo creo que ese es el gran dilema de toda esta problemática y de toda esta situación. Hoy se le ha escapado a una negociadora del Partido Socialista Obrero Español en la Moncloa, después de estar negociando con la vicepresidenta del gobierno, el hecho de que podrían darse unas negociaciones, en las negociaciones se habría acordado que las elecciones autonómicas fueran el próximo mes de enero. El gobierno no lo ha querido ni confirmar ni desmentir. Por otras fuentes, hay quien me dice a mí que eso no es en principio lo que pueda pasar, y sí veo también que hay otro de los partidos negociadores de este triunvirato entre Ciudadanos, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular o Gobierno, que también está deseando las elecciones. Ahora bien, analizando toda esta situación, ¿las elecciones son positivas o son negativas? En mi opinión, celebrar unas elecciones tan inmediatas no es nada positivo, puesto que como se puede tener bien claro, la situación de aquí a enero no va a cambiar mucho. Hay dos aspectos importantes en todo este tema que vamos a empezar a vivir desde mañana, que es, por un lado, el aspecto político, pero también el aspecto social. Desde el aspecto político, lo que va a suceder probablemente a partir de la aprobación por parte del Senado es que se nombre un ministro plenipotenciario, por llamarlo de alguna manera, que se encargue de los temas de Cataluña, un ministro que en mi opinión no debía ser cercano al Partido Popular, sino que debía ser de otra fuerza política o una persona independiente. Y no podemos olvidar que a lo largo de estos días se ha hablado concretamente del expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. Se ha hablado de Duran y Lleida, y se ha hablado también de Josep Piqué, exministro de Asuntos Exteriores. Y después, yo soy de los que opino que después de un tiempo de que se fueran sacando cosas de lo que se ha gastado en el procés, de cómo esta gente ha derrochado el dinero, de analizar la pérdida que puede tener las empresas, de ver cómo se puede reconducir todo el problema económico que se ha generado en Cataluña al bajar el 20% en el consumo y otros datos económicos que dan lugar a que Cataluña pueda tener una recesión, que pueden ser 6 meses, 8 meses, 1 año. Entonces yo creo que sí sería conveniente las elecciones autonómicas. Pero repito, una cosa es el planteamiento político, que eso es una cosa, pero desde el punto de vista de la realidad social del día a día de Cataluña, unas elecciones en enero es un error absoluto. Luis, yo sigo asombrado. Vosotros estáis muy metidos, tanto Oscar como tú, que sois juristas, pero bueno, yo no dejo de asombrarme que aquí pues da la impresión de que ante un delito hay que dar tantos pasos para, digamos, intentar evitarlo, que a mí me sigue asombrando, porque en otro tipo de delitos pues no se aplica el artículo tal, el artículo cual, se pide una comparecencia, se pide una respuesta, se manda una carta, y la gente que conozco que no está metida en el ámbito jurídico pues están bastante alucinados por estas prácticas. Supongo que tendrá su tratamiento el Estado de Derecho para este tipo de contenciosos, pero que no deja de sorprenderme. Y también pues me gustaría conocer tu valoración sobre lo que ha ocurrido esta semana. Claro, es entendible que la gente, que el público en general, ya digo, como dices bien, la gente que no está un poquito introducida o que tiene pocas ganas de leer un poco el artículo 155 y el resto de legislación, pues claro, se sorprende, está un poco pasmada, ¿no? El público en general, la gente con la que hablas, porque ven que todo lo que, bueno, leen en la prensa, en los titulares, ¿no? Que la gente generalmente se ciñe a los titulares, como sabéis, y pues parece que no se va cumpliendo, ¿no? Tanto los plazos se alargan como se cumple lo que aquí comentábamos también el otro día. En ese sentido sí que acertamos, que es decir, que esto es un partido largo, que no hay nadie que quiera ir subir a la red y hacer la volea, ¿no? Como en los partidos de tenis, que va a ser un partido de fondo de pista y que se están cruzando, como hemos visto, las dos partes, pues misivas, cartas, etcétera, y de las cuales también se podría comentar, hablaremos durante la tertulia, porque hay mucha falsedad, mucha, sobre todo mucho postureo por parte de Puigdemont, ¿no? Y su tropa a la hora de valorar sobre todo el referéndum del 1 de octubre, el cual yo creo que vamos todos, yo creo que hasta ellos mismos saben que fue un fraude completo. Toda Europa además se ha pronunciado en contra de ese referéndum, de la validez que tiene, y el intento de lavarle digamos esa invalidez a ese referéndum, comparándolo, en último caso, Puigdemont, en la carta última que ha contestado al requerimiento del gobierno, comparándolo con otros procesos que sí que han sido plenamente democráticos. Recordamos el caso de Escocia, otros casos que cita también, ¿no? Como ejemplos que no tienen nada que ver con este referéndum que llamo yo, porque la forma de convocarlo, la forma de celebrarlo, etcétera, no tiene para nada ninguna homologación a nivel mundial, ¿no? Entonces, sobre el tema de las elecciones, me gustaría puntualizar, claro, que aquí hay un problema, y es que, claro, el PSOE tiene un reto interno, que es que también el PSC pesa mucho, como sabéis, en las decisiones del PSOE, y yo creo que el deseo del gobierno, el deseo del propio Rajoy, incluso, creo, de llevar a cabo algunas medidas, pues se ve un poco lastrado, frenado, por el PSOE, como siempre saca un poco la vena de, digamos, de alternativa suave, alternativa política, en un proceso que debería ser, yo pienso, debería ser judicial, como se están viendo las medidas judiciales que están impulsándose, debería ser judicial y constitucional. O sea, primero, centrémonos en lo que es fundamental, y es que, para acabar, deberíamos tener a Puigdemont, posicionado en forma de... hay unos procesos judiciales que hay que respetar a los jueces, porque el tipo penal se cumple exactamente tal como lo prevé el Código Penal, el tipo de sedición, y hay unas medidas constitucionales en marcha. Bien, se pueden oponer a ellas, pero partamos del hecho de que hablar de elecciones en este proceso supone una rendición de una de las partes, ¿no? La que sea. En el caso de la parte constitucionalista, supone una rendición porque previamente se tiene que exigir el regreso a la ley, el regreso a la normalidad. ¿Cómo se van a celebrar en enero unas elecciones con este clima social, que es un clima social de tensión? Sería imposible. Una campaña electoral, no me quiero imaginar lo que podría haber a nivel de violencia incluso y de proclamas mutuas de las dos partes, que enviciarían completamente el vicio total del proceso electoral. Con lo cual creo que es descartable hasta que no se vuelva a la normalidad y que Puigdemont renuncie a este plante y a este reto a la Constitución. Si se vuelve a la ley, entonces sí, hablamos de elecciones, pero de momento no procede a hablar de ellas. Eso sería mi postura. Exactamente, sí. Es que estamos en un punto en el que se están complicando las cosas con nuevas variables que están surgiendo y se mantienen las constantes, que son prácticamente las mismas que conocíamos desde mediados de septiembre. Óscar, tú que estás en el meollo del conflicto allá en Cataluña, podrás desde tu punto de vista saber y valorar también pues si ha habido muchos cambios. Sobre todo me interesan los cambios, no de las posiciones políticas, de independentistas, soberanistas, constitucionalistas, sino de la gente con la que más o menos te relacionas. Y si ves algún cambio, si ves que están pues tornándose las cosas hacia un lado, hacia otro, o hacia la apatía, porque ya con tanto tiempo que llevamos en esta cuestión, pues está induciendo mucha gente a decir, pues mira, ahí os las entendáis y mira, cuando se resuelva, pues empezaré a interesarme de nuevo por la política. Y por supuesto también, Oscar, cuéntanos un poco tu valoración de lo que ha ocurrido la última semana. A ver, la última semana han habido pocos cambios desde el punto de vista social, puesto que el clima que tenemos aquí en Barcelona, que es lo que yo conozco, y generalmente en toda Cataluña, es un clima bastante intolerable. Estamos en una situación en la que hay mucha tensión, hay mucha crispación en la calle, derivada de la campaña del odio que se ha llevado a cabo durante todos estos años, desde que empezaron con el tema del procés, desde sus promotores. Y si podemos hablar de algún pequeño cambio en las calles, se puede denotar que desde que se ha activado el procedimiento de aplicación del artículo 115 de la Constitución, por parte de los grupos, como pueden ser la CUP, los más radicales o incluso Esquerra Republicana, han activado pues sus milicias, lo que llaman las CDRs, que son unos comités de defensa del referéndum que hay en cada uno de los barrios de la ciudad, y que lo que hacen es pues se organizan de modo asambleario, tienen sus asambleas, que normalmente hacen en la calle o en centros cívicos donde están representados por muchas asociaciones, y se organizan para todas las movilizaciones y hacer este tipo de actuaciones como la que hoy querían llevar a cabo, de sacar dinero de los bancos y de los cajeros y de boquetear concretamente a dos bancos que, según ellos, pues tienen tradición catalana y se habían ido fuera, habían trasladado su sede fuera de Cataluña. A partir de ahí, yo creo que lo que se respira y lo que todo el mundo está esperando es cómo va a reaccionar toda esta masa social que está tan motivada, tan crispada y tan movilizada a partir de lo que suceda mañana, ¿no? Porque cuando realmente se empiece a desplegar el artículo 115 y conozcamos un poco el alcance de sus medidas, que se pueden implantar en un escenario a lo mejor no tan agresivo, pero sí de recuperación de competencias, pues para restablecer el orden constitucional, quizás haya una reacción que sea mucho más potente o más agresiva en la calle, porque realmente es lo que un poco se respira en el aire, ¿no? A partir de ahí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado antes Luis. Aquí hay dos canales y dos vías desde el punto de vista jurídico. Uno es el propiamente judicial, que va contra las personas que han perpetrado algún tipo de delito en su actuación, ya sean representantes parlamentarios o no. En este caso tenemos el tema de los Jordis, o incluso las investigaciones se están llevando contra el mayor de los Mossos, o los que se puedan iniciar contra el propio presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont. Y por otro lado, el procedimiento de constitucional, ¿no? Del cumplir la ley, de restablecer el orden y de mirar que vuelva a cumplirse todas las leyes aquí en Cataluña. Este escenario yo creo que es el importante a partir de estos próximos días, estas próximas semanas, y no creo que sea un escenario el más óptimo como para proponer que se convoquen elecciones ya en el mes de enero. Pues de aquí al mes de enero, en este transcurso de tiempo, que es muy breve, no creo que se pueda cambiar o restituir el clima que estamos viviendo en la sociedad, porque insisto, más allá del cumplimiento o no de las leyes, lo que se respira aquí en Barcelona es un clima social muy, muy crispado, en el cual hay una fractura social importante, en la cual se han definido perfectamente dos bandos que están confrontados y que puede llevar a graves problemas en la calle. Claro, imaginaros esas navidades, en la campaña electoral, que estaría en Navidad, ¿eh? Imaginaros esa Navidad. Sí, puede ser complicado. Que de blancas poco, ¿eh? Más bien negras serían, ¿eh? No sé. Pero yo creo que toda esta situación se están produciendo por cuestión de tácticas políticas, porque vamos a ver, desde el punto, si analizamos la cuestión desde el punto de vista social, yo soy de los que afirmo que la situación de Cataluña de crispación, la situación de opresión hacia el no nacionalista y la situación de scratch moral y scratch psicológico hacia el no nacionalista no es una cosa que venga de ahora, sino que viene de hace 30, 35 años. Esa situación, con la aplicación del artículo 155, por mucho que se quieran coger las competencias de educación, por mucho que se quieran coger e incluso el hecho de la TV3 o aquellos medios de comunicación de carácter público, con eso no se va a resolver. Y desde el punto de vista político, yo sí veo una cosa que me preocupa enormemente, y es lo siguiente: la falta de visión política que hay por parte de varios partidos que, entre comillas, incluso están en el bloque constitucionalista. Y me voy a referir exactamente tanto a Ciudadanos como al hecho del Partido Socialista de Cataluña. El Partido Socialista de Cataluña está teniendo una indefinición absolutamente inimaginable e increíble, porque muchas veces cuando Iceta hace una declaración dice lo contrario, que más o menos después le tiene que rectificar de una u otra manera Ábalos desde Madrid o bien Pedro Sánchez a la hora de especificar de una u otra forma el apoyo al gobierno y este tipo de situaciones. Y tenemos un ejemplo cuando se produjo la detención de los Jordis por parte de la Audiencia Nacional, como Iceta hizo una declaración diciendo que le parecía una barbaridad el ingreso en prisión de estos dos líderes de asociaciones pseudopolíticas, mientras que el Partido Socialista en Madrid efectivamente avalaba y apoyaba la decisión tomada por la Audiencia Nacional. Por otra parte, veo también otra cosa que a mí me preocupa, y es el hecho de que el primer partido de la oposición catalana, Ciudadanos, a través de su líder Inés Arrimadas, que le veo dos cosas. En primer lugar, su juventud, cosa que no me parece ni mal ni bien, pero se da la circunstancia de que es una persona no nacida en Cataluña y que debía saber cuál es la presión social que existe en Cataluña, cuál es el acoso, entre comillas, que vive la gente no nacida en Cataluña y que de una u otra forma está viéndose sometida a imposiciones. Y por otra parte, esa obsesión que tiene de una u otra forma de ir reclamando elecciones. Esta señora no se da cuenta de que de una u otra manera unas elecciones inmediatas va a dejar las cosas tal y como están. No se da cuenta que de una u otra manera, que para dar lugar a esas elecciones sería interesante, yo creo desde el punto de vista de higiene política, higiene social e higiene convivencial, el hecho de que ese a través de ese artículo 155, y si el gobierno toma la decisión de bien disolver el Parlamento o bien cesar al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no se da cuenta que sería importante que desde el gobierno de la nación o a través de ese ministro plenipotenciario, entre comillas, dedicado a los temas de Cataluña, que podrían dar lugar a ver cuánto dinero se ha gastado de ese FLA que ha dado cada mes el gobierno de la nación para los actos independentistas, cuánto se ha gastado para el referéndum, cuánto se ha gastado para otras cosas y no se ha pagado, por ejemplo, a las farmacias catalanas, que en este momento están cobrando cada 25 días y tienen problemas para poder adquirir incluso medicamentos. Yo creo que ese es el aspecto de una u otra forma que tiene que conllevarnos ese artículo 155, a regenerar un poco las cosas. Sabemos que desde el punto de vista social es un tema que no se va a producir de inmediato, pero sí desde el punto de vista político los políticos catalanes están obligados al hecho de enseñar a la sociedad toda la podredumbre que ha tenido en sí el nacionalismo y el independentismo. Eso me parece fundamental, porque si no, no vamos a resolver nada. Y yo otro de los datos que diría es el siguiente, vamos a ver. Aunque la ley electoral en España está establecida por la Constitución y todo este tipo de cosas, no se puede llevar a cabo en Cataluña de cara a un futuro, y estoy hablando de 6 meses, 8 meses, un año vista, con un consenso de todos los partidos, que son el 78% de la representación parlamentaria, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, como una especie de pequeña modificación acordada consensuadamente de la ley electoral específicamente en Cataluña para, por ejemplo, evitar que aquellos partidos que de una u otra forma quieran poner en riesgo la Constitución o la democracia o el Estado de Derecho en España o el hecho de que Cataluña pertenezca a España, no se le pongan una serie de trabas para poder presentarse a unas elecciones, o medidas como el hecho de que ¿de qué manera se puede evitar que desde una comunidad autónoma puedan dar lugar a esa escapada de empresas por la mala actuación? Porque claro, a lo largo de los años Cataluña lleva recibiendo 72.000 millones de euros desde otras comunidades autónomas. Eso puede parecer de una u otra forma que se está privilegiando a Cataluña, cuando en realidad es lo que Cataluña necesita para vivir el día a día, para pagar las pensiones, para pagar las farmacias y la seguridad social y demás. Pero de ese dinero es importante saber, incluso para los próximos procesos judiciales, cuánto se ha destinado realmente a la gestión diaria de Cataluña y cuánto se ha destinado a esa aventura loca, a esa aventura de esquizofrénicos llamada independencia, ¿no? Sí, exactamente. Pero me gustaría entrar en materia de un tema que me parece muy interesante. Los independentistas han comenzado a recrudecer sus expectativas y además a insistir con el derecho a decidir, con el apoyo de pues prácticamente la comunidad internacional, con el apoyo de la mayoría, esto entrecomillado, de la población catalana, y esos tres mantras se les han caído conforme ha ido continuando el proceso. No se dan cuenta que ni la comunidad internacional ni la mayoría de los catalanes, y que el derecho a decidir no está contemplado en ninguna constitución, eso no les detiene, Luis, o no sé, les incentiva, porque es que da la impresión de que están ya pues empecinados en algo que es como los burros estos que les ponen las orejeras y no ven ni a los lados ni hacia atrás, o sea, van hacia la línea, hacia donde les lleve, que hay un precipicio, pues para adelante, o como los lemmings, que figura uno, va caminando, se tira por un precipicio y lo siguen todos, o sea, una cosa bastante extraña, porque si dijera, bueno, es que hay dudas del derecho a decidir en la constitución del país tal, o bueno, la mayoría, eso se podría debatir, y luego también, pues, en cuestión de apoyo internacional, pues tienes pues, países, como por ejemplo, un país africano que está aquí, tienes la comunidad del norte de Laponia, pues tal, pues se podría debatir, pero teniendo todos estos elementos en contra, no sé cómo no dan su brazo a torcer y dicen, pues mira, nos hemos equivocado, vamos a razonar, vamos a entrar en razón y vamos a empezar a debatir las cosas que se deben debatir dentro de la ley y dentro de la Constitución. Luis, yo no termino de entenderlo, de verdad. Yo sí tengo una teoría que he expuesto en varias tertulias anteriores, y es que yo creo que el secesionismo tiene un plan A, que es el que se está desarrollando, y es el plan de máximos, y es el plan de plantar frente pidiendo lo máximo, que es la independencia, y tiene un plan B. Y este plan B, estoy convencido que, sobre todo, lo identifico con la pequeña burguesía, con la burguesía catalana que está adherida un poco al PDeCAT, ¿no? La vieja burguesía que procede de Puyol y demás. Esto, hay, como sabéis, hay divisiones internas, hemos visto ya a las voces discrepantes. Estas se intentan acallar, estoy seguro que se intentan acallar al máximo, pero debe haber chispas en las reuniones que celebran internamente, porque yo creo que hay una parte, sobre todo, digamos, que está un poco viendo todo esto que ocurre, ¿no? Lo de las empresas, el abandono progresivo de las empresas, cada vez con mayor relevancia, los bancos, etcétera, los hechos fácticos, digamos, que contradicen el que la Unión Europea tampoco reconozca para nada y niegue en absoluto la posibilidad de acoger en su seno a Cataluña, una Cataluña independiente. Todo esto, yo creo que está claro que plantea un panorama tétrico para una Cataluña independiente, una hipotética Cataluña independiente, y que el plan B que tienen este grupo de gente, de los empresarios, la burguesía, etcétera, yo creo que está oculto de momento, porque lo que pretenden es, plantando los máximos y plantando frente al Estado, pretenden luego negociar un estatus de Cataluña que no será la independencia, porque saben que es imposible, inviable, pero sí un estatus pues cercano a esto que hemos hablado, el Estado libre asociado o algo parecido, que les permita lo bueno y tener lo bueno, que es seguir controlando los resortes del poder, la economía de Cataluña, etcétera, irse de rositas en los procedimientos judiciales que pueda haber de corrupción, en el tema, pues como sabéis, que están todavía causas pendientes con los Puyol, etcétera. El día 1 de enero, como sabéis, se levanta el secreto bancario en Suiza, en Andorra, y eso se habla de que es una de las causas también ocultas que están ahí, porque ahí van a aparecer muchos grupos ocultos y muchas cuentas, ¿no?, con mucho dinero oculto, etcétera, y que se sustraía al control de Hacienda. Y todo esto me lleva a pensar que hay un plan B. Y fijaos, hoy está estos días un poco profundizando en los orígenes del independentismo, de esta fase final. Digo final porque, como sabéis, fue más el que empezó a hablar de Cataluña independiente. No lo hizo así Puyol en su época. Se guardó mucho esta... De hecho, tiene declaraciones, ¿no?, que descartaba la opción de la independencia. Y, sin embargo, lo empezó a plantear más cuándo fue. Yo he indagado el cuándo. ¿Cuándo fue el Big Bang de este movimiento? Pues si lo veis, lo podéis ver en YouTube, etcétera, en el 15M, en aquellas imágenes que se vieron en toda España y en todo el mundo también, ¿no?, con los políticos catalanes subiendo en helicóptero del Parlament, con la gente del 15M rodeando y asaltando el Parlamento e insultando a los políticos por los pasillos, ¿os acordáis? Empujándoles incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que vieron el vértigo, los políticos de la casta, digamos, la casta que llaman, ¿no? La casta, digamos, del gobierno y de los partidos nacionalistas clásicos, y vieron este logo y dijeron, caramba, vamos a utilizar este movimiento es muy potente, se han dirigido contra nosotros, bien, vamos a hacernos populistas, vamos a teñirnos de populismo, vamos a adoptarles como el perro que ladra y muerde y tenerle ahí con una cadena atado para poderle lanzar contra otro enemigo que es el Estado, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? O sea, digamos, el maquiavelismo... Yo Luis, está, por llevarte... Pero creo que es el Big Bang. Yo te digo que no hay plan B. Tiene que haberlo. Con este panorama tan tétrico, tiene que haberlo, porque es que no, nadie... Yo te digo que no hay plan B y te voy a explicar el porqué. Históricamente, estoy hablando... Óscar sabe mi condición de vasco y los oyentes también. Y entonces, analizando un poco cómo suele funcionar el nacionalismo, yo creo que el nacionalismo catalán o el independentismo catalán en este momento lo que necesita de una u otra manera es convertirse en víctima de sus propios actos a través del Estado y a través de España. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. El nacionalismo catalán sabe que ha sido derrotado de una u otra forma con toda la situación por el hecho que desde que se hizo el requerimiento los bancos catalanes han salido de Cataluña, han salido 1.200 empresas, no tienen ningún tipo de apoyo internacional y luego por otra parte la sociedad catalana está empezando a darse cuenta a raíz de las manifestaciones que ha habido tanto el día del Pilar como anteriormente de que todos esos mensajes que ha lanzado tanto Mas como Junqueras como otros líderes nacionalistas respecto a que el hecho de la independencia iba a ser algo así como el paraíso terrenal en el que Cataluña iba a ser la leche y lo demás pues lo demás y se iba a resentir por el hecho de que Cataluña iba a ser la leche y los demás no, se les ha caído todo este mensaje con todo el equipo. Entonces, ¿qué es lo que están buscando de una otra forma? Lo que están buscando de una otra forma, y eso luego, por eso he interrumpido para que Óscar, como catalán que es, nos dé la última opinión sobre este apartado, es el hecho de que ellos necesitan ser víctimas del Estado y ellos necesitan de una otra forma decir que sigue siendo esa opresión, porque hoy mismo se ha producido un hecho súper demostrativo de esto que estoy diciendo. Resulta que cuando se produjo el primer requerimiento y empezaron a salir las empresas, Junqueras dijo que de una u otra forma que no se iban a ir las multinacionales. Hoy tenía previsto llevar a cabo una reunión con 6 multinacionales. Esa reunión no se ha producido y por otra parte todo esto que o sea, incluso las fotografías que han salido de esas famosas colas en que los cajeros no son reales porque se ha demostrado por distintos usuarios de Twitter que esas fotografías estaban manipuladas. Lo que se está viendo es que el nacionalismo se les están descubriendo sus mentiras y de una u otra forma quiere quedar como víctima ante la sociedad catalana para decir nosotros no hemos sido los malos sino que hemos sido doblegados y aplastados por el gobierno de España a través del 155 y de la presión del gobierno de España. No sé qué opinarás tú, Óscar. Bueno, sí, yo creo que tampoco creo que tengan un plan B, ¿eh? Yo creo que se les ha desmontado el plan que tenían, se ven acorralados desde el punto de vista que el referéndum que hicieron el 1 de octubre, todo el mundo, no creo que ya nadie lo dude, se ha visto que ha sido una manipulación, que no habían actas, no habían censos, se podía votar las veces que quisieras, no ha habido un reconocimiento internacional, ni los propios observadores internacionales a los que habían invitado han reconocido el referéndum como tal, con lo cual se han encontrado que tenían un resultado que no ha sido reconocido por la sociedad internacional, que es lo que ellos buscaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que como todo populismo, porque el nacionalismo no deja de ser un populismo, lo que tienen que buscar es un culpable y acrecentarlo la medida que puedan. Y ese culpable no es otro que el Estado español. Entonces, ya iban 40 años con este relato, con la gota malaya, desde las bases educativas, en los colegios, a todas unas generaciones educándoles y marcándoles ese guión, machacando durante 40 años. Y ese relato ahora ya se ha convertido en un teatro, porque llega un momento que no pueden seguir el guión. Se han dado cuenta que que tienen muchos problemas, que tienen problemas políticos, y que mucha gente ya no les compra el libro, porque bueno, mucha gente se ha dado cuenta de que todo eso era una farsa, lo del derecho a decidir, lo de que estaríamos reconocidos por la Unión Europea, que había apoyo internacional, que las empresas no se irían, que se podía declarar sino una declaración unilateral de independencia porque estaban legitimados, todo eso ha ido cayendo poco a poco. Sí que es cierto que bueno, que hay una parte no desdeñable de la sociedad que todavía sigue subida al tren del proyecto del procés, ¿no? Y eso es lo que hay que gestionar durante estos días, y creo que ahí es donde radica la importancia de cómo se despliegue ese 155 y cómo podemos ir de alguna manera restableciendo ese orden constitucional y regenerando todo el problema que se ha generado en la sociedad catalana. De alguna manera, ese yo creo que es el gran reto. Pero es cierto que, bueno, que durante... Llevan, no es una cosa de hace 5 años, yo creo que llevan 40 años con sus pufos, con sus chanchullos, con el 3%, y inicialmente quizás sí que alguno utilizó el procés para tapar todas esas miserias, pero el relato se les ha desmontado. Exactamente. Y a mí me gustaría, no sé, que me hubiera gustado opinión sobre... No sé, las posturas tan extrañas de los partidos políticos a nivel nacional. La semana pasada estábamos hablando y si os hubiera preguntado a cada uno, me hubiera dicho, pues Podemos está más cerca del independentismo que del nacionalismo, pero en las últimas declaraciones de Pablo Iglesias, supongo que ahora visto las orejas al lobo y que están perdiendo votantes a marchas forzadas, ha empezado a hacer comparecencias en donde España es la palabra que más se repite, aunque la misma opción en la que estaba es la que mantiene, aunque la decora con un montón de palabras pues para adornar la palabra España. El PSOE, si a mí me pregunta ahora mismo, le digo, pues no sé qué pretende, porque es que depende de dónde me lo preguntes. Si me lo preguntas en Andalucía, en boca de Susana Díaz, pues te voy a contestar una cosa. Si me lo preguntas en boca de Pedro Sánchez, lo mismo, y yo no te cuento lo de Iceta, que prácticamente pasa un día, te dice unas declaraciones y al día siguiente exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que nos vamos a enfrentar a unos retos electorales, tanto catalanes como nacionales, bastante curiosos, y sobre todo desde el aspecto sociológico, porque es que, no sé, ¿qué va a pensar ahora mismo un votante del extrarradio barcelonés que habitualmente pues votaba al PSC con lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista, tanto en España como en Cataluña? Y también Podemos, que van a hacer en Comú Podem, que está ahí en el Ayuntamiento de Barcelona y que no son independentistas, porque hay que tener en cuenta que Podemos en todo el territorio español no son nacionalistas, aunque ya conocemos todos que se les ve la patita y apoyan mucho más a los nacionalistas que a los constitucionalistas. No sé, un panorama para mí muy interesante desde el punto de vista sociológico, pero no tendrán asesores, o si los tienen, pues lo estarán haciendo de una forma que no lo terminamos de entender los profanos, pero a mí se me antoja que cada uno está haciendo las cosas de forma contraria a lo que debería ser, ¿no? Eugenio. Fran, si me permites, analizando un poco caso por caso de partidos, vamos a ir desgranando cada partido. Por ejemplo, en el Partido Socialista, yo estoy observando a Pedro Sánchez que está intentando transformar la imagen del Partido Socialista. Y hay un hecho súper súper interesante a ese respecto, es el hecho de que, por ejemplo, ha estado estos días en Bruselas y lo hemos visto sin corbata. Puede parecer una nimiedad lo que estoy diciendo, pero tiene su sentido. Luego, por otra parte, también, tanto la reflexión real, ocurrió exactamente igual. ¿Qué mensaje está dando en este momento Pedro Sánchez hacia la sociedad? Quiere dar el mensaje que de una u otra forma él es el partido de la izquierda y él de una u otra forma yo estoy convencido que por sus planteamientos, por su hecho de plurinacionalidad, por su circunstancia de distinguirse de una u otra forma de Podemos, sí aceptaría algunos planteamientos del nacionalismo catalán. No estoy hablando del independentismo, pero sí del nacionalismo catalán, porque es absolutamente evidente que, teniendo en cuenta quiénes son sus asesores políticos, por un lado Iceta y por otro alguien que estuvo tanto con Xavier García Albiol como con algún otro político nacionalista, de una u otra forma su lenguaje es muy cercano a ese lenguaje de plurinacionalidad, ese lenguaje de aceptar una condición especial para Cataluña. En cuanto a Ciudadanos, ahí hay un aspecto que a mí de una u otra forma me preocupa, y es el hecho de que Ciudadanos se ve con fuerza de cara a unas próximas elecciones autonómicas e incluso a unas próximas elecciones nacionales, y tiene ansiedad de intentar tocar poder, y cuando digo tocar poder digo alfombra de gobierno. Desde ese planteamiento y en esas arrimadas, desde mi punto de vista, está cometiendo errores importantes, puesto que ella está dando a entender que con unas elecciones autonómicas se soluciona todo, cosa que no es cierto, porque desde el punto de vista político hay que regenerar la vida política en Cataluña, y desde un punto de vista social no se puede permitir todo lo que se ha permitido durante 40 años, y de una u otra forma hay que llevar los aspectos desde dos puntos de vista. Y luego, además, haciendo un poco de táctica política, ¿qué es lo que pienso yo también que está sucediendo por parte de Ciudadanos? El Partido Popular, pues por una u otra razón, es por el desgaste que le viene desde el gobierno, por el desgaste que le viene sus continuas crisis internas, su poca definición de liderazgo en Cataluña hasta hace poco con Xavier García Albiol, pues de una u otra forma se ha encontrado muy débil. Y desde mi punto de vista también, ¿qué es lo que se pretende por parte de Ciudadanos? Cargarse al Partido Popular desde el punto de vista de representación y convertirse en el partido constitucionalista de Cataluña. Y luego, ya haciendo el análisis desde el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular afortunadamente ha cambiado de mensaje del que tenía con Alicia Sánchez Camacho hasta la fecha, teniendo en cuenta que ahora ha designado presidente a Xavier García Albiol, el alcalde el que fue alcalde de Badalona. Él tiene un mensaje muy cercano al pueblo, pero de una u otra forma es un mensaje que está siendo tremendamente criticado por casi todos, porque ayer mismo se ha producido un escrache y parece ser que eso no tiene importancia, aunque también hay que decir que mucho de lo que está pasando en Cataluña ya ha pasado en otra comunidad autónoma, y Madrid, refiriéndonos a la administración central o al gobierno central, históricamente pasaba del tema, no hacía nada por evitar esos scratches, por evitar esas coacciones, por evitar que de una u otra manera jueces o líderes políticos se tuvieran que verse obligados a pedir una escolta. Y ahora a Cataluña se le está dando en cierto modo un tratamiento que ya ha pasado antes, con lo cual nada de lo que está pasando en Cataluña se ha desconocido ni para la sociedad ni para los políticos desde ese aspecto, ¿no? Y cuanto a Podemos, pues Podemos tiene por un lado el sector anticapitalista que no está de acuerdo con el tema de la independencia, y luego tiene por ahí un sector que está mezclado con las CUP o no las CUP, que yo le calificaría como la R. Batasuna catalana, que desde mi punto de vista pues es el en el que se tiene que apoyar Podemos para intentar sacar tajada, porque Podemos de una u otra manera, dada la recuperación económica, dada los graves errores que está cometiendo tanto en gestión, en su actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados y su ineficacia en aquellas comunidades autónomas donde está representada, su bajonazo electoral es absolutamente evidente, ¿no? Exactamente. Y bueno, el PP también está templando gaitas en muchas instancias. Recordemos el gobierno en Cataluña, Millo, que también da la impresión, si yo a una persona que no conoce la política española y le preguntas, este hombre, según las declaraciones, ¿a qué partido crees que pertenece? Pues nadie creo que te hubiera dicho que era del Partido Popular. O sea, que estoy viendo una deriva en el concepto, en lo que se quiere transmitir a la audiencia. Y a problemas de política de comunicación, desde mi punto de vista. Sí, en eso tienen que aprender bastante. Óscar, ¿tú cómo lo ves desde ahí, desde Cataluña? ¿Ves algún cambio en el electorado que, no sé, invite a pensar que las elecciones supuestas en enero pueden ser distintas a las que vimos hace poquito o que seguirá prácticamente todo igual? Hombre, yo pocos cambios veo. El más relevante quizás es el anuncio que ha hecho hoy las CUP. Las CUP es el partido antisistema aquí en Cataluña, sería como un HB, que ha dicho que en caso de que las elecciones se convoquen para las autonómicas para enero, que igual se estaba planteando no acudir a esas elecciones, que no las reconocería. No sé si eso no es más que una estrategia política que tiene que vender en el contexto de lo que viene ahora, de lo que tenemos durante estos días, o si realmente es una amenaza que va a cumplir, ¿no? Es decir, que él no va a reconocer esas elecciones porque entiende que se ha declarado la independencia y la República Catalana aquí en Cataluña. Como relevante también sería la situación que tiene Barcelona en Comú, que sería una sucursal o el tentáculo de Podemos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? con Ada Colau al frente. Porque recordemos que Ada Colau está gobernando en el Ayuntamiento de Barcelona con un gobierno de coalición que tiene como socio al Partido Socialista de Cataluña. Entonces ahí tiene un problema, porque estos días está recibiendo presiones muy importantes debido a la postura que está teniendo el Partido Socialista a nivel estatal, en el cual está apoyando el despliegue del 155 y se le está presionando para que rompa su pacto de gobierno con el Partido Socialista de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona. Si bien es cierto que Colau, dentro de ese pacto que tiene unos apoyos de electorado que dentro de su electorado se puede estimar que los independentistas son del orden del 15-16%, porque tiene una base de militantes y de votantes que no son independentistas. Si rompe ese pacto por las presiones que tiene internas con el Partido Socialista, quizás esté vendiendo la imagen de que el partido de Barcelona en Comú, el tentáculos de Podemos en Barcelona, es independentista o apoya a los nacionalistas, de alguna manera. Entonces ahí es donde quizás veo yo que puede haber más problemas y más juego en el debate político. Con respecto a Ciudadanos y a Inés Arrimadas, hay que descartar la torpeza que están teniendo a la hora de insistir tanto, tener tanta prisa en que se celebren elecciones. Seguramente que Partido de Ciudadanos en unas posibles elecciones saldría reforzado con mejores resultados y se convertiría, pasaría de ser el líder de la oposición a ser un candidato bastante importante para ser el líder de gobierno. Pero yo no sé con qué encuestas o con qué números cuentan para que tengan una mayoría suficiente para que los partidos unionistas o constitucionalistas puedan sumar y converger en un gobierno que puedan presidir la Generalitat de Cataluña. En cualquier caso, sigo insistiendo, creo que celebrar elecciones en enero sería muy precipitado, no es lo más positivo para Cataluña en este momento. Creo que todavía debemos de hacer, se tiene que hacer un trabajo importante para recuperar esos valores, para recuperar y restablecer el orden constitucional y de alguna manera reparar algo del daño hecho durante tantos años. Óscar, por matizarte un poco. Dime. Una de las cosas que has dicho, tú has comentado que las CUP han dicho esta tarde que igual no se presentaban a las elecciones. Sí. Y yo te lanzo la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta el número de concejales que tiene las CUP en toda Cataluña, teniendo en cuenta el número de representantes que tiene en las cuatro diputaciones catalanas y teniendo en cuenta los representantes que tiene en el Parlamento de Cataluña, ¿tú crees que las CUP se van a atrever a no presentarse y de qué se van a financiar? Porque es evidente que las CUP viven del erario público y todo su mensaje, todo su apoyo y toda su fuerza política viene del dinero público que cobran a través de las instituciones y de las subvenciones que tienen de asociaciones culturales, asociaciones de vecinos y demás paralelas que ellos dominan. Si ellos no se presentan a las instituciones, ¿de dónde les viene el dinero? Sí, no, eso es cierto. Ya he dicho antes que yo no sé hasta qué punto esta noticia o este comunicado que han hecho es real, únicamente es una estrategia política por la coyuntura política que estamos viviendo estos días, ¿no? Pero en cualquier caso, que no se presenten las CUP, no sé a qué puede responder, ¿no? No sé si ellos tienen un plan B, si ellos sí que lo tienen, ¿no? Si únicamente reconocen esa hipotética República Catalana que dicen que ha estado instaurada aquí en Cataluña y le dan orden de naturaleza a la misma y tienen algún tipo de medidas pues, dispuestas para llevar a cabo algún plan. Exactamente. ¿Y tú, Luis, piensas que puede cambiar el panorama en unas hipotéticas elecciones adelantadas a enero o que prácticamente pondremos una pausa, pero que volverá todo a lo mismo que nos hemos encontrado prácticamente desde el comienzo de año, Luis? Bueno, se ve que todo es triste, ¿no? Ver que todos los partidos, todos y cada uno de los partidos políticos que se supone que representan a un electorado, están actuando de una forma táctica en una situación como esta, que debería imponer, yo creo, que una visión más de estratégica, más de largo plazo. Y sobre todo, jolín, por parte del lado constitucionalista, ¿no? Notas también que hay falta de liderazgo y que hay falta también de defensa, de fijaos, no de la unidad de España, que eso, como habéis notado en las tertulias, casi ni ha aparecido en nuestras argumentaciones, ¿no? La unidad de España la hemos dejado muy de lado, porque aquí no es lo que está en, no lo olvidemos, no es lo principal que está en juego, ¿eh? Yo creo que lo que está en juego de verdad es el Estado de Derecho, y esto no lo podemos olvidar, porque aquí lo que más puede alarmar a la gente, digamos, del común, es que alguien pueda, en una comunidad autónoma o en cualquier institución pública, saltarse la ley de una forma tan burda y tan poco presentable, ¿no? Entonces, quiero decir, la lucha de verdad está en esto, está en el Estado de Derecho. Es triste que los partidos políticos y sobre todo los partidos constitucionalistas no marquen bien ese territorio, ¿no? Es decir, hablando aquí de plurinacionalidad, de nación de naciones, que esto no tiene mayor importancia, y además yo estoy convencido, que la aplicación del artículo 155 tiene dos formas de llevarse a cabo. Una forma es con contundencia y brevedad, ¿vale? Aplicando contundencia, medidas potentes, pero breves en el tiempo, que puedan durar 3, 4, 6 meses máximo. Y la otra, esta parece la que está imponiéndose, es la aplicación debilucha, diría yo, y extensa en el tiempo. Bueno, pues entre las dos opciones, la contundente y breve, o la débil y la extensa en el tiempo, yo prefiero mil veces la primera. Oye, ponte rojo una vez y no amarillo 17 veces, ¿no? Porque es que al final vamos a reproducir el problema dentro de un año, de 2 años, ¿no? Entonces, las elecciones yo creo que es un absurdo. En este clima social de tensión y casi de violencia en las calles, sería inviable unas elecciones democráticas. Habría además peligro de introducir una tensión extra en la sociedad, pienso yo, en la campaña electoral, y entonces hay que dejar correr el tiempo, hay que enfriar la situación y hay que aplicar la ley. Y esto es lo que yo antes decía, es decir, se tiene que imponer el principio de que tiene que regresar a la ley quien la ha sobrepasado, ¿no? Entonces, las medidas judiciales, las medidas también de aplicación de control de los Mossos, de control también de los medios de comunicación, esas medidas tienen que ser claves, y el control del dinero, sobre todo el control del dinero, que es donde viene un poco la tentación nacionalista de seguir gastando dinero en pro de la independencia, ¿no? Entonces, yo diría las elecciones son implanteables, que deberían volver a la ley Puigdemont, renunciar al referéndum como disparador de esta independencia y que se aplique la ley, caramba, que es lo que necesitamos. Repito, vosotros que sois abogados, yo os diría una cosa, vamos a ver. Luis, tú hablas de un artículo 155 hecho de una forma lenta y otro puede ser más rápida o contundente. En España el artículo 155 no se ha aplicado nunca. Yo entiendo que por parte del gobierno, no teniendo una mayoría absoluta, pueda tener sus dudas. Luego es indudable que el carácter personal de Rajoy y su manera de actuar, dejando alargar a veces los problemas hasta un momento en el que parece que se pudre de una u otra forma, pues todavía crispa un poco más en cuanto a la posibilidad. Pero sí veo una cosa, el artículo 155 no es ni lento ni rápido. El artículo 155 lo que posibilita es el hecho de que, por ejemplo, mañana una de las propuestas que se van a hacer, que yo creo que va a ser ineludible, es, por ejemplo, el hecho de la asunción de las competencias de interior de los Mossos y la asunción de los Mossos para que sea gestionada por el gobierno de la nación. Con economía va a pasar exactamente igual. El apartado de educación, mucha gente puede parecerle que es importante, pero no es tan importante teniendo en cuenta que es una cosa a largo plazo y que en 2 días un problema que lleva 40 años no se va a resolver. Entonces, desde mi punto de vista, el artículo 155 no es ni de vía lenta ni de vía rápida. El problema es que son las medidas. Las medidas son las que deben ser, digo yo, de un tipo o de otro, que sean rápidas y que duren cuando poco. Pero la gente, cuando te entiende vía lenta o vía rápida, es el hecho de las tramitaciones. Hay una cosa no, no, clara. Me refiero a la contundencia y a la brevedad de las medidas, que sean rápidas y contundentes, mejor que de medias tintas. Una vez que pase la tramitación del Senado y que pase los dictámenes de la comisión mixta entre la Comisión de Autonomías y la Comisión de Constitucional, una vez que se apruebe en el pleno del Senado, eso va a ir a velocidad de un Fórmula 1. Ahí no tiene ningún tipo de vía lenta. El problema es la tramitación. Mucha gente se pone nerviosa por el hecho de la tramitación. Cuando les oyes decir, no, porque ya se el lunes ya se le ha mandado una prorrogativa a la Cataluña y ahora se espera hasta el jueves. Y ahora hay que esperar al Consejo de Ministros del sábado y luego a que se pase el sábado, el mismo sábado al Senado. Y después que eso. Ese es el problema que da lugar a pensar que puede haber una vía lenta o una vía rápida. Y no hay ni vía lenta ni hay rápida. Es la aplicación de unas medidas dictadas por un Consejo de Ministros, aceptadas por el Senado y aplicadas inmediatamente, ¿no? Exacto. Os voy a hacer un planteamiento. Yo estaba pensando, con todas las informaciones que estoy dando, estoy pensando algo esta semana y me gustaría pues trasladarlo a la audiencia y también que me diera vuestra opinión. Yo planteándome todas las intervenciones, las tomas de posición que hemos tenido en los últimos meses, me lleva a plantear si realmente la clase política en España quiere realmente resolver este problema o simplemente quiere alargarlo, que siga alargándose y que se siga hablando de esto para tener, pues no sé, una excusa para tomar algún tipo de medidas o tenerlo ahí como comodín, porque da la impresión de que no quiere cogerse el toro por los cuernos, resolver el problema, no solamente con Cataluña, porque luego va a llegar el País Vasco y a Urkullu estaba amenazando que quería pues empezar a negociar un referéndum, luego se irá a Valencia, luego Baleares, etcétera, etcétera. Entonces no sé si os habéis planteado en algún momento la pregunta de otra vida, que si realmente la clase política quiere realmente resolver este problema o si está preparada para hacerlo. Mismo, por ejemplo. Yo bien, yo eso tengo muy claro por qué se está produciendo. Vamos a ver, llevamos aproximadamente desde el inicio de la crisis económica o desde que Zapatero de una u otra forma convocar aquellas elecciones adelantadas, a que vemos en los dos partidos que de una u otra forma sustentan el Estado de Derecho, estoy hablando tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, como una especie de crisis interna, pero no desde el punto de vista de acción política, que también, sino desde el punto de vista de planteamientos ideológicos o de planteamientos de posicionamiento ideológico. ¿Qué sucede? Muchas veces es difícil de entender la manera de gobernar que está teniendo uno y la posición que está teniendo otro. Yo creo que eso está dando lugar a que por parte de la sociedad civil española pues haya un cierto descrédito hacia la clase política, porque estamos viendo en demasiadas ocasiones lo que yo decía en una anterior intervención, y es un grave problema de comunicación. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo acontecimientos como los que se ha producido esta semana, el pasado lunes mismo, cuando la vicepresidenta del gobierno, a la hora de hacer una rueda de prensa, no se preparó bien el tema y habló de que Puigdemont tenía la posibilidad de que todavía no se aplicara la Constitución. O sea, se están provocando una serie de fallos de lenguaje, una serie de fallos de comunicación con la sociedad que están dando lugar a no saber explicar bien las gestiones que están llevando a cabo, y eso está generando desconfianza de la sociedad hacia la clase política. Y luego es evidente de una u otra manera que los partidos se están posicionando de una forma distinta, incluso desde ciertos aspectos ideológicos. Eso le está pasando al Partido Socialista, que de ser un partido que se califica socialdemócrata se está acercando por su líder completamente hacia Podemos. Luego tiene otra ramificación en Andalucía, que es la federación más importante que hay en España, que vamos a decir que quiere representar de una otra forma la socialdemocracia. Y en el Partido Popular pues hay también sus dimes y diretes internos, como vienen desde la celebración del último Congreso Nacional y Congresos Regionales, en los que ha habido jaleos importantes en muchas comunidades autónomas. Y vamos a decir que de una u otra forma pues también tiene su crisis interna en cuanto al hecho de que tiene una ideología, pero luego actúa de otra manera y tiene excesivo complejo de ese número de diputados que tiene para llevar a cabo una política firme, o por lo menos una imagen de firmeza a la hora de llevar a cabo sus planteamientos políticos, ¿no? ¿Y tú, Luis, estás con Eugenio o también piensas que, bueno, pues están ahí un poco pues pasteleando, templando gaitas, como comentábamos antes, y que realmente pues buscar soluciones todavía no están en el horizonte, Luis? Sí, coincido básicamente, y aquí lo triste es ver esto, que al final las medidas, digamos, del gobierno, las medidas vía constitucionales, no están siendo tampoco, de momento, efectivas, ni a nivel de comunicación, ni a nivel de despliegue de medidas concretas. Se han renunciado a varias medidas que se podían haber tomado, legales, dentro de la ley, y está el ámbito judicial funcionando como es debido. Mira, ahí tenemos la suerte de que ha ido con agilidad el procedimiento. Hay dos personas ya en prisión preventiva pendientes de juicio por actos que ya se han desarrollado y que van en la línea de la sedición, que es claramente el tipo penal que además está comprobado que se cumple en los hechos del día 21 de septiembre con el asedio a la Consejería, ¿no?, de Economía y la Guardia Civil dentro del edificio. Y ahora lo que procede, claro, es que no se parapete tampoco el gobierno detrás de los jueces y que también despliegue las medidas que deberían ser, yo creo, ya digo, contundentes y breves en el tiempo, porque no me refiero a que haya diferentes plazos. Los plazos son los que son y la ley marca bien, los reglamentos también del Senado, que luego podemos entrar, marcan unos plazos. No me refiero a esos plazos de tramitación, me refiero a que una vez esos plazos se cumplan, esas medidas duren poco tiempo, pero sean contundentes. Y me refiero con contundentes a impulsar las medidas de controlar de verdad los recursos y los centros de decisión principales del gobierno, de sustanciar todas las causas pendientes también contra los Mossos por su actuación en el 1O. Como sabéis, se ha entrado hoy, creo que la Guardia Civil ha entrado en el centro de comunicaciones de la Generalitat para controlar las conversaciones que hubo entre Trapero y los y la gente también que estaba el de la ANC, que estaban en la calle, ¿no? Por lo visto hay conversaciones que se han grabado y que pueden demostrar una actitud también por parte de Trapero, sobre todo, y de la cúpula de los Mossos, bastante tibia, sino inclinada un poco a mantener ese estatus de rebelión, ¿no?, que hubo ese día. En resumen, vemos que yo creo que hay, por parte de la gente en general, una decepción, ¿no?, porque ve que esto se alarga en el tiempo, que los jueces sí actúan, pero contra gente de segundo o tercer nivel, y que Puigdemont se puede ir rositas, ¿no? En ese sentido, yo creo que es hora ya de que este artículo, cuando se tramite debidamente en el Senado, esas medidas se apliquen rápidamente en el tiempo, en lugar de extenderlas y de hacer unas medidas que no sean efectivas. Además, insistían en esto, que se aplique, pero que sea efectivo, ¿no? Pues caramba, hagámoslas de forma que sean de verdad de calado y que de verdad cumplan prisión la gente que tiene que cumplirla, que sería gente ya cercana a lo que es el gobierno, ¿no? Y tú, Óscar, ¿cómo ves el tema? También ves que hay demasiada contemplación en todo este tema y que tampoco hay muchas ganas de querer coger el toro por los cuernos. Pues sí, básicamente coincido con lo que han dicho Eugenio y Luis. Es cierto que la sensación que hay por parte de todos es que por parte del gobierno se está actuando de una forma, digamos, un poco blanda, dejando pasar el tiempo. O sea, con esta negociación que ha ido por misiva, por cartas y demás, y se puede entender el descrédito de la ciudadanía con la clase política. Pero, dicho esto, yo entiendo que la clase política no tiene ningún interés en irlo alargando en el tiempo, sino que el tema es que es un problema muy importante y de cierta magnitud, ¿no?, difícil de gestionar y que es difícil de resolver. Tú antes comentabas que, bueno, el artículo 155 no es que sea novedoso, es que nunca se ha llegado a desarrollar ni se ha aplicado. Entonces, bueno, yo creo que nadie quiere abrir ese melón, porque saben que abrir el melón del artículo 155 entraña pues una crisis territorial importante, que quizás viene justificada porque había un modelo que se ha hasta agotado. Han pasado 40 años y quizás el modelo que se estipuló en la Constitución española ya está agotado, pero sí que es cierto que conlleva una complejidad importante a la hora de gestionarlo. Y luego, por otro lado, creo que el gobierno, pues cuando alarga los plazos o actúa de esta manera, dejando que sean los jueces los que realmente tomen la iniciativa, yo creo que básicamente viene porque no quiere cometer torpezas, ni como pasó pues como en el 9N, que fue un despropósito absoluto y que le llevó pues un descrédito por parte de la sociedad, pero que desgraciadamente con su actuación, o una vez más el 1 de octubre se ha vuelto a ver que pues con las cargas policiales y con algunas imágenes que no se tenían que haber visto, porque se hemos servido bandeja a los independentistas, pues se ha vuelto a ser torpe en la actuación de la gestión de este problema. En cualquier caso, yo lo que deseo es que una vez que pase la tramitación por el Senado, por parte del Gobierno, se actúe, como os he dicho antes, de la forma más rápida y contundente, porque es la manera de coger el toro por los cuernos y de afrontar el problema que, como he dicho, es difícil de gestionar. Es que aquí no olvidemos que necesitamos un efecto vacuna, ¿eh? El efecto vacuna que comentábamos el otro día, que nunca más se vuelva a reproducir este tema con otras nacionalidades, ¿no? Que decir, que sea la última vez y que de verdad haya medidas por parte del Estado contundentes, por un lado, que no se descarte la negociación, pero después de volver a la ley, insisto en esto, porque es que se habla de diálogo, a veces se habla de diálogo por parte, como sabéis, tanto del gobierno catalán como también de gente que tiene tentaciones, bueno, Podemos, por supuesto, y el PSOE también ha dejado deslizar el tema del diálogo, cuando es que aquí es que dialogar es imposible. O sea, cuando una de las partes se cierra en banda y exige una postura de máximos para sentarse, que es la independencia, ¿cómo vas a poder dialogar? Entonces, creo que esto está claro para casi todo el mundo, ¿no? El que no se puede dialogar en este momento con un tratamiento nacionalista. Por eso yo insisto, y de verdad, cuando veo que hay un plan B, cuando digo que hay un plan B, insisto en esto porque nadie se puede creer que ante este panorama, que podrían haber adivinado más o menos, ¿no? Y quizá no con tanta intensidad, de abandono de las empresas, de gente también en las calles, que no lo olvidemos, también ha influido, el que la gente de la Cataluña silenciada haya salido a la calle a defender su deseo de permanecer en España. Nadie se puede creer que contando con menos de la mitad, o la mitad más o menos del electorado a favor, un bando secesionista intente llevar eso hasta sus últimas consecuencias. Es prácticamente imposible. Yo creo que esto es un atajo que han cogido, un atajo planteando un planteamiento de máximos para obtener luego un plan B, que a ellos les permite salir de rositas también judicialmente, etcétera, y también tener lo bueno de estar dentro de España, que es estar en Europa. La única ventaja para un nacionalista es estar dentro de España, como sabéis, es pertenecer a la Unión Europea, que no lo quieren abandonar. Y también evitar lo malo que tiene el hecho de estar como Estado independiente no reconocido por la comunidad internacional, ¿no? Yo incidiendo en lo que dices tú, Luis, diría una cosa. Ese plan B, yo creo que hay que analizar también la situación que se está produciendo en la política catalana desde el planteamiento de que el nacionalismo o el independentismo de convergencia, cuando ha lanzado todo este plan de independentismo, no ha calculado exactamente las presiones y la posición de debilidad que tendría con respecto a la CUP, con lo cual eso lo está forzando a llevar a cabo una serie de actuaciones, puesto que si la solución, entre comillas, que podría adoptar de unas posibles elecciones, le dejaría prácticamente casi sin representación parlamentaria. Ellos no se quieren enfrentar a esa situación. Y por eso están haciendo una huida para adelante, para no verse sin la intervención del Parlamento. Pero también hay otro elemento importante, desde mi punto de vista, y que hay que tener en cuenta, que es lo siguiente. El no haber aplicado jamás el artículo 155, salvo ese pequeño amago que se hizo con las Islas Canarias por el tema de los aranceles y demás, lógicamente al Gobierno le tiene que causar preocupación su aplicación, teniendo en cuenta que la aplicación de medidas contundentes, que van a ser de todas maneras con el artículo 155, como la asunción de las competencias de interior o prácticamente el cierre de las finanzas catalanas y la asunción de esas finanzas por parte del Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid. El problema es que, ¿cómo afronta el Gobierno la posibilidad, y pongo ahí una hipótesis, de que en las Ramblas o en la Diagonal de Barcelona se le junten 400, 500.000, 300.000 personas en plan de protesta, por mucha policía que tenga allí, por mucho que actúe de una determinada manera, cómo controla esa masa social que de una u otra forma puede dar lugar ya, no a disturbios, sino a un estado ya de mucha mayor inestabilidad político, económica e incluso de convivencia? Yo creo que ese también es un factor que puede dar lugar a que el Gobierno se lo piense tres veces antes de tomar, vamos a decir, una decisión de tirar para adelante, como yo digo, con la cabra de la legión, ¿no? Tiene que tomar las medidas con cierta mesura, especialmente por la convivencia social, porque claro, hablar eso desde fuera de Cataluña o en su día, años atrás, desde fuera del País Vasco, resulta un poco peligroso, no sabiendo lo que ocurre allí día a día, ¿no? Sí, además, Eugenio, hay que tener en cuenta que con los efectivos que hay desplegados aquí en Cataluña por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, sería muy difícil de gestionar esta situación a la cual tú hacías referencia. Y el 1 de octubre fue un referente. Hemos de tener en cuenta que la Generalitat de Cataluña cuenta con un cuerpo de 17.000 Mossos de Escuadra y que es una policía política que ha demostrado que está al servicio de sus mandos y que puede generar, como dices, un problema más grave del que realmente estamos teniendo en la base social de Cataluña. Es que, Jordi, perdona que te interrumpa. Es importante que la gente sepa, y eso lo conocemos tú y yo por vivencias personales, que tanto en Cataluña como en el País Vasco, desde el punto de vista de la creación de las policías, dígase la Ertzaintza o en sí los Mossos de Escuadra, en su estructura organizativa, tanto el comisario jefe como los mandos primeros y los mandos intermedios o comisarios de policía, todos son comisarios políticos, por llamarlo de alguna forma, mientras que la tropa y aquellos mandos, vamos a decir, de cabo para abajo, entre comillas, pueden ser policías profesionales, pueden ser policías vocacionales y gente que de una u otra forma está trabajando por su vocación de servicio público. Pero ahí hay un componente político que efectivamente, Óscar, hace muy complicado el determinar por qué camino te puede ir los Mossos de Escuadra y si realmente se convierten en policía al servicio del Estado o policía enemiga, entre comillas, ¿no? Sí, sí, así es. Y en cuanto a una cosa que has comentado antes también, Eugenio, hablabas antes de que desde tu punto de vista Convergencia y Unió, la antigua Convergencia, la PDCAT actual, no había valorado o había tenido en cuenta la magnitud de la debilidad que le puede suponer la situación actual con respecto a la CUP a la hora de unas posibles elecciones autonómicas. Yo creo que el problema no va a tener con la CUP, que también será importante, ¿eh? Yo creo que el problema lo tendrá más con su socio de coalición Esquerra Republicana, sí, de Cataluña, con la que están Junts per Sí, porque realmente ahí Junqueras sí que ha estado siempre en un segundo plano, ha adoptado una figura un poco más moderada, ha dejado que se vayan quemando Puigdemont y compañía, y yo creo que Esquerra Republicana es la que le puede hacer mucho daño en unas hipotéticas elecciones parlamentarias autonómicas. Exacto, me gustaría comentar, no sé si era la noticia de la semana, pero una noticia que al principio daba la impresión de que iba a desencadenar la tormenta celestial, pero al final pues ha quedado prácticamente nada, que es lo que vaticinábamos ya el pasado viernes, es que el lunes ya durmieron en la cárcel de Soto del Real, en este caso, los dos Jordis. Voy a comenzar contigo, Eugenio, que tengo una duda, a ver si me puedes ayudar. Cuando te lo comenté el pasado viernes, que te dije en Alcalá, México, tú me dijiste, no, Soto del Real. ¿Por qué estabas tan seguro de que lo van a mandar a Soto del Real y no a Alcalá, México? Y además, dame tu opinión de lo que ha ocurrido y tal. Porque Soto del Real es, por un lado, la cárcel VIP, donde están todos los chorizos de este país. Te digo desde el punto de vista político o personas con relevancia política, por decirlo de alguna forma. Y en segundo lugar, porque es una cárcel de seguridad. Y con respecto a todo lo que ha pasado con el mayor trapero y estas dos personas y tal, hay que tener en cuenta que lo que realmente se ha juzgado o se ha dictaminado por parte de la juez son los acontecimientos del pasado 20 de septiembre, cuando se asaltó, cuando se estaba ahí negando la salida de la Guardia Civil y todo lo que sucedió en ese momento. Cuando realmente el mayor trapero lo tiene difícil y que yo pronostico que va a tener una larga temporada de vacaciones en las rejas, va a ser cuando se empiece a dictaminar todo lo del 1 de octubre, como se está demostrando por las actuaciones que está llevando a cabo la Guardia Civil. Porque ya se están controlando conversaciones telefónicas que tuvieron lugar entre el mayor trapero y los mandos de los Mossos. Si hubo relación entre las conversaciones telefónicas del mayor trapero con los líderes de Omnium y de ANC y todo ese tipo de cosas, yo creo que tal y como están, pueden desembocar en la cárcel. Luego, ¿por qué la juez Lamela de una otra forma no ha ingresado al mayor trapero en prisión? Yo tengo la sensación de que de una u otra forma quizás ha podido ser, hay que tener en cuenta que está imputado por cuestión de de sedición, imputado, investigado, como se dice ahora, pero por otra parte también un juez tiene una cierta responsabilidad social y la juez Lajas tiene que sabe perfectamente que el mayor trapero no se va a escapar de España, sabe perfectamente que de una u otra forma está localizado y sabe perfectamente que no se va a escapar a la acción de la justicia. Desde ese planteamiento la puede dejar libre. Ahora, lo que yo ya no entiendo y me cuesta mucho entender, y eso los dos abogados que tenemos con nosotros desde el punto de vista jurídico nos pueden aclarar, es por qué el mayor trapero no ha sido o bien apartado de sus funciones como responsable mayor de los Mossos, o bien cómo no se le ha quitado el arma y la placa. Eso es algo que no me entra en la cabeza. Hombre, esto requiere un procedimiento interno. Yo creo que los hechos que ha desplegado Trapero durante tanto el día 21, ¿no?, con el asedio al edificio de Hacienda, como luego en el 1O, digamos que pueden dar como consecuencia el que se le impute un delito de colaboración para la sedición, a lo máximo de colaboración, que no es poco, el colaborar para la sedición. Pero yo creo más probable casi que sea más bien unas medidas que tengan que ver con el tema de resistencia a la autoridad o medidas internas de disciplina funcionarial, digamos, más que incluso cárcel. Ya te digo, me gustaría, pero no puedo dejarme llevar aquí por los sentimientos, sino por lo que es la ley. Creo que a los Jordis claramente se les aplica el tipo penal de la sedición, porque la redacción la leo brevemente de un artículo, ¿no?, donde dice que quien se alzare tumultuariamente, que es el tumulto que hubo en la calle aquel día, ¿no?, para oponerse al Estado de Derecho y a las medidas policiales, ¿no?, que estaban puestas en marcha ese día, etcétera, y eso es lo que es el alzarse tumultuariamente, no tanto Trapero, que lo que hizo fue colaborar a lo máximo en este comportamiento, en ese asedio, y no puso tampoco sus medios, ¿no?, en su escuda de que podía... Sería más una prevaricación que una sedición, por decirlo. Podría ser prevaricación o podría ser medidas internas disciplinarias en un cuerpo policial, como es el no aplicar órdenes que le vinieron, no olvidemos que le vinieron órdenes directas para que levantara ese asedio, que duró casi 24 horas, los hechos fueron graves. Con lo cual, pues yo creo que ahí, claro, el jugarse en la cárcel quizá lo tiene Trapero mejor para liberarse, y no tanto para que, como dice Eugenio, que sea destituido después de que, por supuesto, tome el control de los Mossos el Estado, ¿no?, a través de, parece ser, del secretario de Estado de Interior, que es Nieto, ¿no?, creo que se llama Nieto, que es el que se ha postulado y aparte está confirmado como persona que va a coger el control de los Mossos. ¿Y tú, Oscar, tu opinión sobre la decisión de los Jordis, cuál sería? Sí, no, a ver, el tema de los Jordis está clarísimo. Su actuación en el día 20 y 21 de septiembre con el asedio a la Consellería de Economía, saltando con megáfonos encima del coche de la Guardia Civil, animando a la gente a que, de alguna manera, de forma tumultuaria, impidiera la aplicación de la ley, pues está clarísimo de que realmente han cometido ese delito. En el caso del mayor Trapero, coincido un poco con lo que decía Luis, tiene sentido el hecho de que no haya ingresado en prisión, primero porque está localizable y es difícil que quiera huir de la justicia, y realmente creo que se está investigando para ampliar la imputación de sus delitos, ¿no?, porque no queda todavía del todo claro lo que pasó el día 21 en cuanto a su actuación en esos hechos, pero sí que es cierto que se está ampliando lo que sucedió el día 1 de octubre, el día del referéndum, en el cual hemos podido comprobar que se dieron circunstancias un poco casi de novela negra, ¿no?, de que utilizaban un canal de radio oculto, y por eso creo que hoy se ha ido a registrar el centro de telecomunicaciones aquí en Cataluña. Lo que sí que es verdad que aunque asombre mucho y no sea comprensible, es que no se le haya apartado o cesado de sus funciones, ¿no? Pero yo creo que eso atiende más a un tema de régimen interno y que será hecho efectivo en el momento en el que, aplicando 155, se asuman las competencias de interior por parte de la persona que designe el gobierno. Si me permitís, yo querría incidir un poco en algo que ha dicho Luis con respecto a la persona que podría coger las competencias o podía dirigir en un futuro los Mossos de Escuadra, y hemos hablado del que es el segundo de Interior, José Antonio Nieto, que era un magnífico alcalde de Córdoba, es un director general de la policía, pero desde mi punto de vista, y eso Óscar me podrá ratificar, Yo creo que sería un error que desde la policía española o la policía desde Madrid se dirigiera el tema desde el siguiente planteamiento. Una policía que de una u otra forma tiene todos sus mandos intermedios que son de carácter político, yo creo que bien debió de someterse a un régimen absoluto con mandos de la propia Policía Nacional, o bien desde un mando de los propios Mossos, porque de una u otra forma, hablando claro, desde Madrid no se conoce la idiosincrasia o la forma de actuar o el planteamiento que debe tener interno los Mossos, y desde ese aspecto, y yo creo que hoy los sindicatos de los Mossos, al oír esta posibilidad de que José Antonio Nieto pudiera dirigir los Mossos, también creo que han empezado a hablar de esta situación. Yo particularmente creo que debería de ser alguien del mismo cuerpo, coordinado y de una u otra forma, que tenga la confianza suficiente por parte del Gobierno de la Nación, quien dirigiera esa posible asunción de competencias o esa delegación de competencias con respecto a Interior, ¿no? No, eso tienes toda razón. Eugenio, comparto tu planteamiento a 100%. Es más, yo no sé si debería de designarse ese mando a una persona concreta, o incluso se podía hacer un mando coordinado, ¿no?, entre el propio cuerpo de Policía Nacional y alguna persona, un mando intermedio que estuviera al cargo de los Mossos. En cualquier caso, antes hemos hablado también de la confianza que puede generar el componente político que tienen muchos de los miembros del COS de Mossos de Escuadra. El día 1 de octubre ya dieron fe de ello, y yo creo que bueno, que lo más oportuno sería alguien que conozca a la policía desde dentro, que sepa cómo actúan y que pueda coordinar desde otro cuerpo la actuación que tienen que tener a cabo los Mossos a partir de ese momento. Es que yo creo que es importante, teniendo en cuenta todos los acontecimientos que van a pasar a partir de ya mismo, el hecho de que hacer operativo la situación de los Mossos desde el punto de vista de orden público, porque si no tomamos una decisión de alguien que conozca bien los Mossos, nos podemos encontrar, no vamos a decir que una dejación de actividad por parte de los Mossos en cuanto a la custodia del orden público en la calle, pero sí son graves problemas para poder afrontar posibles algaradas callejeras, posibles movilizaciones, lo cual podría complicar muy mucho toda la situación de la aplicación del artículo 155 y de la convivencia diaria en Cataluña. ¿Y por qué creéis que no se ha destapado la caja de los truenos tras la detención de los yogis, que ya desde la AMC, desde Omnium, también desde las CUP, estaban amenazando con lo que podría ocurrir si hubiera habido algún encarcelamiento? Y ya se han producido dos, y el martes pues ocurrió lo normal en Cataluña, no hubo movilización de ninguno, y no sé si esto es más debido a la falta de para la redundancia, movilización que tienen ya las CUP y Omnium y la MC, o que la gente está ya un poco cansada de todo este sistema. ¿A qué creéis que se debe esta falta de lucha en las calles? Porque lógicamente yo esperaba, digo, va, esta noche ya verás, van a cortar carreteras, van a empezar los incendios, van a empezar los conflictos, pero me sorprendió que al terminar la noche del lunes pues no hubiera prácticamente nada fuera de lo normal, Eugenio. Pues muy fácil, y te pongo como ejemplo, y creo que lo he comentado en algún programa anterior, lo que sucedió también cuando mataron en Madrid al dirigente de Río Batasuna, Josu Muguruza, o posteriormente cuando el juez Garzón llevó a cabo la detención de la Mesa Nacional de Río Batasuna y la incautación del diario Egin. La izquierda abertzale, o en este caso, vamos a decir, la Batasuna catalana, que son las CUP, tienen un magnífico aparato de propaganda, con lo cual saben utilizarlo perfectamente y saben utilizar aquellos vocablos, aquellas expresiones o aquellas actitudes propias para acobardar y asustar a la sociedad. Pero en realidad no son tantos como parecen, y sí predominan mucho los ámbitos rurales, pero en las ciudades es muy complicado que tengan esa capacidad de movilización. Para ello, lógicamente, suelen pedir ayuda a grupos anarquistas que vienen desde otros puntos de Europa, y también podemos hablar de aquellos 8 famosos autobuses que en su día acudieron a una determinada manifestación a Barcelona, pero lo cierto es que la CUP no son tanto como parecen, ni tienen la influencia que parecen, y desde ese punto pues no son tan peligrosos como parece. Sí va a haber jaleos, sí va a haber movilizaciones, sí va a haber algún que otro cajero roto, sí va a haber incendio de alguna otra cosa, pero no en el volumen que parece que van a quemar Cataluña, ni mucho menos. La cosa, en la medida que vaya pasando el tiempo, yo creo que se irá enfriando y la CUP va a tener todavía mucho más difícil el poder llevar a cabo una contestación callejera al Estado. Es mi opinión. Óscar, ¿tú notas una mayor desmovilización de los que estaban desde el principio por la independencia? Porque ya, lo que comentábamos antes, se ha llegado a una apatía que dice, mira, hoy nos las den todas y yo voy a seguir mi vida. O bueno, ¿es una movilización todavía que se puede empezar a mover cuando haya una orden, bien de las CUP, ANC, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ves ahora mismo tras la detención de los Jordis? Pues bueno, yo no soy tan optimista como Eugenio. Yo, la verdad, después de la detención de los Jordis, todo el mundo podía esperar que hubiera una reacción, que hubiera una rebelión en la calle, pero realmente han seguido con la consigna que han llevado ante todo este proceso desde el 1 de octubre, que es una consigna de no agresión. Daros cuenta que cuando salen a la calle, ahora ya no salen ni con esteladas, o sea, no hay ningún símbolo. Están haciendo una serie de movilizaciones que van dirigidas a los medios, a enviar un mensaje, a tener proyección internacional, y lo están cuidando mucho, la estética, eso lo saben gestionar muy bien. Y hoy en día con los móviles se dedican a hacer, hay centenares de miles de vídeos, de fotos, que las están utilizando para vender toda su estrategia y el plus es de cara al exterior. Pero yo espero equivocarme, pero yo creo que llegará el momento esa gente que tienen en contención, que tienen ese retén, con esa crispación, que les darán las consignas para que salgan a la calle. Ellos están midiendo muy bien los tiempos y veremos cómo la Kale Borroka saldrá a la calle, veremos la Batasuna Catalana, como pasó en su día con los movimientos del 15M, con Canvías, porque, lo decía Eugenio, ellos cuentan con esa ayuda que viene de fuera, esos anarquistas que vienen del exterior, y con todo el movimiento Ocupa, que está muy muy asentado en Barcelona, la capital de Cataluña, y con el gobierno de Ada Colau se ha ido incentivando que todos esos movimientos vayan resurgiendo, tengan sus espacios, tengan incluso subvenciones, asociaciones, y de alguna manera están muy asentados en la ciudad, y yo creo, espero equivocarme, que llegará un momento en el que haya ese choque y que den la consigna de que se acabó la no agresión y que han de salir a la calle a calentar el ambiente. Es que aquí me da la impresión, y yo, claro, mejor lo puede decir Óscar, pero me da la impresión que hay dos bandos dentro del bando secesionista. Uno es el nacionalismo FETEN, el de la burguesía, el de PDCAT, el de CIU antes, etcétera, el guay. Y luego está este otro nacionalismo de los exaltados, anarquistas, etcétera, de las CUP, que es más menos FETEN, ¿no? Menos guay, en el sentido de que, bueno, pues unos, que son los nacionalistas clásicos de CIU, pues digamos que parece que se sienten superiores, ¿no? Y que dicen, mira, estos exaltados nos sirven para reclamar a Madrid, para plantar batallas en la calle, etcétera, pero los que controlamos el proceso somos nosotros, ¿no? Ahí me da esa impresión a mí desde fuera. ¿Es así o no es así? Sí, sí, sí, es así. O sea, ya te digo, es el tema de la estética, ¿no? Sería quizás las movilizaciones que están más gestionadas por lo que sería PDCAT, Esquerra y la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, y luego, por otro lado, tenemos la pata radical, la Kale Borroka, que es la Batasuna Catalana, que son las CUP directamente, y que son esa organización, además, que tienen que es semimilitar, ¿no? Porque tienen esas milicias que están muy bien organizadas y que tienen instauradas en cada barrio, y que son las que, en definitiva, las que lideraron y organizaron todo el tema del 1 de octubre, cómo se tenían que organizar. A nivel de estrategia lo tenían muy bien montado. Claro, es que no olvidemos, las CUP, su objetivo final deberíamos tener claro que no es tanto el nacionalismo o la independencia, no es tanto este, que también se suman a él, sino destruir el sistema, o sea, es cargarse el sistema y cuanto peor mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y eso se le puede volver en contra a CIU y al PDCAT, etcétera. Sí, Luis, pero vamos a ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y vuelvo otra vez a poner de ejemplo la Kale Borroka en el País Vasco. Muchas veces solíamos oír en aquella época que cuando salían los chavales a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde, tanto en el casco viejo de San Sebastián como en el casco viejo de Bilbao, a montar el cisco semanal, a quemar el autobús de turno o a romper los cajeros de turno, muchas veces estos chavales se demostró que estaban pagados por organizaciones y grupos cercanos a la izquierda abertzale. En Cataluña no lo conozco en profundidad porque no he investigado el tema de una forma profunda por la distancia de Cataluña donde yo resido, pero yo me juego la mano a que pase exactamente igual. Y yo lo que sí le pediría al gobierno es que en esta aplicación del artículo 155 fuera lo suficientemente inteligente para retomar aquella ley que en su día aprobó José María Aznar, que fue que toda persona aquella que se le case rompiendo mobiliario público o rompiendo algún elemento de arquitectura o de la calle o de lo que sea, que lo paguen de su propio patrimonio. Es una que podría ser una de las primeras medidas que podría tomar el gobierno a la hora de retomar la asunción de competencias de seguridad en Cataluña. Yo creo que con eso me atrevo a asegurar que reduces la conflictividad en la calle o la actividad de los cale borroca en un 20, 30 o 40% con toda seguridad. Exactamente. Ahí voy a romper una lanza a favor de las CUP, decía este tío que ha vivido ahora mismo, ¿no? Pero las CUP, si los metemos en la hora de comunicar, de dar un mensaje claro, son los más claros, los más diáfanos. Los mejores. Sí, yo estaba escuchando a un portavoz del Parlamento de Cataluña, de las CUP, que se llama Jordi, empieza por S, pero no recuerdo el apellido, y lo he visto en varios vídeos en medios de comunicación. Es una persona razonable, es de las CUP, y mantiene el mismo argumento desde el principio. Y además, sin lanzar pues mucha retaíla ni nada de violencia, ni nada de esto, una persona razonable que aporta unos planteamientos y los sigue desde el principio. En fin, vemos por ejemplo el PSOE, pues nos quedamos, ¿qué es lo que defiende? Pues depende de lo que diga José Laguna, depende de lo que diga Pedro Sánchez o depende de lo que diga el PSC. Tenemos el PP, pues no es el mismo PP si habla en boca del delegado del gobierno o si habla en boca de Albiol. Tenemos también a Podemos, que acaba de decir Jordi y Luis, pues lo que las facciones que hay dentro. Entonces, los más claros, los más diáfanos, los más concretos, los que tienen la isla así de más clara, al fin y al cabo son las CUP, Eugenio, que no deja de sorprendernos. Sí, pero vamos a ver, desde luego desde su planteamiento político son absolutamente coherentes, porque siempre dicen lo mismo. Pero luego lo que las CUP cuentan es con un magnífico aparato de propaganda en el que tienen todos ellos muy claro el mensaje e incluso tienen un estereotipo de mensaje absolutamente preparado y bien estudiado. Y esto no es nuevo, esto concretamente en provincias como Guipúzcoa en el año 91, 92, 93, 94 y hasta el asesinato de Gregorio Ordóñez se venía produciendo. Tú veías una campaña de Arriba Tasuna y era fabulosa desde el punto de vista de atracción social, de saber captar el victimismo que a ellos les interesaba y ese mensaje de patria, de nación y de todo ese tipo de cosas que se lanzaban desde la izquierda abertzale. Hoy día, y mirándolo con la perspectiva de los años, y quizás yo soy un poco el más viejo de los cuatro que estamos en este momento en el debate, yo estoy viendo mimetismo absoluto en el planteamiento de Arriba Tasuna y en el planteamiento de las CUP. No veo más que diferencias con cambios en la comunidad autónoma y en planteamientos quizás de que en este momento están más callados o más parados desde el punto de vista de actividad violenta en la calle, por el hecho de esa imagen que quieren dar de que el nacionalismo catalán o el independentismo catalán es democrático y que de una u otra forma se está viendo oprimido por el Estado. No por otra razón, pero si ellos quisieran ya estaba la calle, entre comillas, ardiendo, ¿no? Yo veo otra diferencia con el País Vasco, igual, y Eugenio me lo puede confirmar también. Una diferencia, digo, respecto al papel que ha jugado siempre el PNV central y capaz de sujetar, ¿no?, a estos perros rebeldes, ¿no?, de las de HB, y cosa que no cumple el PDCAT. Es decir, ahí yo también en otra tertulia comenté este tema, me parece muy relevante, digo, el hecho de esta pérdida constante de votos del PDCAT y este este lavado luego que introduciendo en esa coalición falsa, que además internamente tiene muchísimas discrepancias y también dentro del PDCAT hay gente discrepante, pero cómo no es capaz de alzarse la gente más racional y decir, caramba, tenemos una oportunidad de reflotar el partido y no depender ni hipotecarnos con estos exaltados y radicales y poder jugar un papel como el que juega el País Vasco, un papel centralizado que representa de verdad a su electorado, que es la pequeña burguesía, etcétera, en general el electorado del PDCAT, y esto es una oportunidad que tienen, y el diálogo quizá pueda ir por ahí nada más, que decir, al efecto te pongo, de que, te pongo el motivo, es vuestra última oportunidad para controlar caso, te pongo el motivo por el caso Puyol exclusivamente, por lo que supone el caso Puyol de corrupción del 3%, del hecho de que la PDCAT se ha quedado como ese partido que roba a Cataluña, y las CUP también se quieren apartar un poco de eso, porque consideran que de una u otra forma aquel que sea nacionalista pueden ser receptores de votos de ese sector nacionalista acérrimo que pueda tener la PDCAT, ¿no? Claro, pero si se radicaliza el conflicto, si el conflicto se radicaliza, que todo lleva a que puede ocurrir esto, ¿no? Que se radicalice y que vaya girando todo hacia unos argumentos más radicales, esto es cederle protagonismo también a las CUP y a Podemos. Sí, que pero acabo el que de... es nacionalista, pero el que es nacionalista es nacionalista, y el que es nacionalista en el País Vasco tiene la ikurriña hasta en el papel higiénico, y en Cataluña te ocurre exactamente igual. Y eso ya no es una ideología política, sino es un sentimiento, es una forma de vida y es un planteamiento incluso de vivir. Y desde ese aspecto es muy difícil cambiarlo. O sea, pero recordar que hablábamos de los como tres... una secta religiosa que o eres o no eres. Pero hablábamos el otro día, ¿os acordáis? Y yo quiero creer que es así, y creo que es así también, ¿eh? Y Óscar también puede aportar ahí su visión. Yo creo que no hay dos bandos en estos casos, tampoco lo sabía en el País Vasco, como todos nos acordamos. No hay dos bandos enfrentados, aquí hay tres. Hay tres bandos. Me refiero al bando nacionalista, por un lado, por supuesto, el otro bando que es el constitucionalista, pero hay gente que está en una zona gris, no lo olvidemos. Yo creo que es, no sé qué porcentaje será, puede ser un 20, un 30, no lo sé, de la población, que esta es una población que vota, digamos, una vez a un partido, otro a otro, dentro de Cataluña, y que ha dudado, y que quizás se ha y claro, y este lado gris, esta zona de gente dudosa que duda, debería, digamos, de ser un objetivo claro por parte de los constitucionalistas de atraerla a su lado, y se la atrae no con medidas débiles ni con medidas condescendientes, sino con una postura de verdad de presencia del Estado en Cataluña, lo hemos comentado en la otra tertulia, y que se visualice por parte del lado, digamos, que se apunten al lado fuerte y que sea el nuestro, no del contrario, porque al final van a decidir, su postura se va a decidir por quién es más fuerte, ¿eh? No lo olvidemos en estos casos. Me gustaría también comentar un hecho que también ha tenido cierta trascendencia, que es la toma de posesión de la Unión Europea prácticamente en su conjunto. Ya no hay esos discursos que dicen, bueno, se puede negociar, como por ejemplo el presidente de Bélgica, ha salido Eslovenia, que ha dicho que ni de coña se parece el caso de Cataluña con la independencia de Eslovenia. Incluso los kurdos, que al ser preguntados, ahora yo por el programa de geopolítica tengo muchos contactos con los kurdos y me han dado la razón. Uno de los líderes del Kurdistán iraquí dijo que no se parecía en nada el caso del Kurdistán con Cataluña, y que además si ellos estuvieran en Europa nunca se plantearían pedir la independencia, algo bastante claro. Pero bueno, esa unanimidad de Europa ahora mismo está, creo que Rajoy está todavía en esa cumbre. ¿Creéis que no se puede decir que sea quizá la puntilla para los independentistas, pero que empieza a cargar todavía más de razón a los constitucionalistas, a Eugenio? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que la postura de Europa era clara por los riesgos que supone para la propia Europa, por los distintos movimientos independentistas que pueda haber, tanto en Bélgica con los balones, en Italia, en Francia desde luego que no, con los corsos y demás, pero lo que está claro es que Europa no se puede permitir en este momento convertirse en un estado político, en un estado nación de cara a un futuro con 200 naciones internas, y de una u otra forma tiene que evitarlo. Luego, por otra parte, lo que está claro es que estos movimientos independentistas o estos movimientos que hay europeos son completamente distintos al movimiento catalán, partiendo desde el desarrollo económico, desde el potencial económico y otros aspectos, ¿no? Exactamente. ¿Tú, Luis? Sí, yo pienso que... Sí, que en Europa está clara la posición. No sé si esto lo calculaban o no los secesionistas, pero que la postura es clara. El único, la única voz discrepante ha sido la del el belga, ¿no? Que por lo visto hubo internamente un comunicado muy, muy enojado por parte del gobierno español, por cauces internos diplomáticos, pero luego salió a la luz, curiosamente, una carta donde se le decía que parecía imposible pensar cómo alguien dentro de la Unión Europea, con lo que nos jugamos todos, ¿no?, pues dude a la hora de poner el veto a ese tipo de movimientos, ¿no? Aunque Bélgica sea un país, como sabemos todos, que tiene el conflicto balón y flamenco, ¿no?, internamente, pero bueno, yo creo que aquí es que nos jugamos en toda Europa, ¿no?, y esto no debemos olvidarlo, ¿eh? Nos estamos jugando algo muy importante, ¿eh? Y es el proyecto europeo en sí, pero además la estabilidad de una región del mundo que es muy sensible, que en este momento además tiene unas dificultades grandes a nivel social y económico, y que todo se comunica, digamos, con un vaso comunicante, que es el populismo, ¿eh?, incluyendo el caso catalán. Yo, vamos, veo la deriva del PDeCAT hacia el populismo, clara, y ya digo que su raíz yo creo que está en ese momento del 15M y cómo se vivió internamente en Cataluña esos recortes que tuvo que hacer el gobierno catalán, y ese apuntarse al populismo por parte de los nacionalistas, de los moderados, que eran entonces los moderados, pues yo creo que está claro y que al final es un instrumento para aguantar el poder y mantenerlo en unas pocas manos, ¿no? Entonces yo creo que aquí está nos jugamos la estabilidad social, la estabilidad económica, el Estado de Derecho, son principios fundamentales, mucho más que la unidad interna de los países, que la unidad territorial, ¿no?, que es un concepto ya que está muy relativizado. Entonces, más que nunca, hoy en día, que están los países europeos cediendo competencias a Bruselas, que ya no casi las competencias que quedan en los estados nacionales son residuales, ¿no?, deberíamos tener en cuenta esto para acabar con este tipo de situaciones, para que sean también vacunas, ¿no?, que nos sirvan, lo del Brexit, lo de Escocia, etcétera, que nos sirvan un poco de escarmiento y que predominemos mucho más lo que es el localismo, el municipalismo, ¿no?, la gestión por la política, menos política y más gestión, ¿no?, es lo que falta en Europa. ¿Tú piensas que esto ha sido un espaldarazo para las posiciones constitucionalistas o que, bueno, que la Unión Europea también nada y esconde la ropa de vez en cuando? Yo creo que esto ha ido muy bien, la verdad, porque todos los independentistas se han cansado por activa o por pasiva de vender que, bueno, que Cataluña, en el caso de independizarse, además de, bueno, de ser la Dinamarca del Sur y no la República del Congo, pues que mantendría su estatus de Estado asociado a la Unión Europea, que no perderíamos la Unión Monetaria, y todo eso se ha desmontado. La Unión Europea no se va a meter en estos líos, hay un riesgo de contagio importante con otros países, otras regiones europeas, y yo creo que lo que nos interesa es trocear la Unión Europea en un momento como este, en mini países, mini estados, en los cuales pues lo que hay que garantizar es y lo que prevalece es la seguridad jurídica y el buen funcionamiento de la economía. En cualquier caso, hemos visto cómo desde los diferentes medios de comunicación catalanes cada semana han intentado que flojearan las respuestas por parte o de sea del presidente del Consejo Europeo o de sus corresponsales, ¿no? Porque se preguntaba cada semana qué pasaría y cuál sería el encaje de Cataluña dentro de la Unión Europea. Pero bueno, yo creo que siempre el mensaje ha sido bastante contundente, en el sentido de que esto era un problema interno de cada país y que era el gobierno español el que tenía que decidir. Y ya definitivamente, cuando hemos llegado al final del asunto y hemos visto lo que pasó el 1 de octubre, que no tiene ninguna legitimidad ni ha sido reconocido por ningún país, pues la Unión Europea se ha decantado por decir lo que tiene que decir y evitar que haya ese efecto contagio al que antes hacía referencia. Por otro lado, decir también que yo creo que la Rajoy ha medido muy bien los tiempos aquí, ¿no? Porque no creo que haya sido una coincidencia ni casualidad el hecho de que cuando se han anunciado según qué medidas él estuviera en esta cumbre europea. Yo creo que esto lo ha medido muy bien y creo que lo ha gestionado de manera que ha podido ir debajo del brazo con el modelo del 155 que va a aplicar a Europa y explicarlo bien a los otros responsables europeos. Perdona, Fran, yo creo que hay un aspecto importante que tenemos que analizar también, que es el hecho de que el efecto de Cataluña va a dar lugar a que sea un efecto vacuna para la Unión Europea desde dos planteamientos. El primero es que va a dar lugar a una rapidez y a un desarrollo rápido de ese proyecto que de una u otra forma anunció Macron de reforma político-económica de la Unión Europea y que parece ser que ha tenido buena sintonía por parte de Merkel una vez que ya resuelto su problema de gobierno en Alemania. Y por otra parte también esa dejadez que tuvo vamos a decir, la locomotora europea en cuanto a la problemática que suponía los problemas territoriales o los posibles problemas territoriales, pues centrándose por el tema de los refugiados y los problemas que le han causado distintos países de Europa, como pueden ser Polonia, Hungría y todos aquellos países que anteriormente estaban en el este de Europa, yo creo que eso va a revitalizar el proyecto europeo, va a dar lugar a que de una u otra forma el caso catalán sirva de vacuna para crear un nuevo proyecto sociopolítico económico en Europa y que quizás acelere esa retoma de decisiones de la unión política, del hecho de que se crea un presupuesto único europeo, de que se vaya a una unión territorial, precisamente como vacuna para evitar situaciones como la catalana, ¿no? Exactamente, pero mira, al hilo de lo que habéis comentado, el otro día me preguntaron en una televisión internacional, me parece que no sé si fue Hispan o RT, que suele intervenir con temas de geopolítica, que cómo interpretaba las decisiones de la Unión Europea como conjunto ante las nuevas sanciones o la ruptura del acuerdo nuclear con Irán. Y entonces les planteé que no había una unión total en la política internacional en Europa, que Francia iba por un lado, Gran Bretaña cuando estaba iba por otro, Alemania tiene otros derroteros, etcétera, etcétera, y que primero tendrían que definir una política unida común de cara a el aspecto internacional, porque ahora mismo, la semana pasada tuvimos las elecciones en Austria, va a haber una coalición de derecha y la FPÖ, que sería pues más a la derecha que el más que previsible canciller, los socialdemócratas están hundidos, y recordemos que este domingo son las elecciones en la República Checa, que va a salir también una coalición, probablemente. Es un personaje el que, según las encuestas, va a salir el presidente muy parecido a Donald Trump. Es un hombre de negocio, así muy particular, pero muy hacia las tesis nacionalistas, patrióticas, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a encontrar a partir de fines de este mes el grupo de Visegrado, que es este que está en contra de las políticas de refugiados en Europa, que es compuesto por Polonia, Hungría, Eslovenia, que comentábamos antes, Eslovaquia, seguramente se van a unir la República Checa y Austria, y ya de ser pues países de, no sé, supone un 10% de la población, pues van a entrar ya cerca del 20%, o sea que ya empieza a sonar la alarma en estas posiciones díscolas con las políticas, algunos piensan que erráticas, de la Unión Europea, que bueno, han tenido pues por bandera por lo que ha dictado prácticamente Merkel, y ahí pues quería incidir en esto, porque la gente piensa que ¿qué piensa Europa de esto? Pues mira, depende de cada uno, pasa como con el Partido Socialista, comentábamos antes, aquí pues que en cada cancillería, según la política de cada país, pues llevan una sentido o el otro, que no hay una política unida, no hay una fiscalidad común y no hay una economía común, que es lo que debería de llegarse si se consiguieran alcanzar los objetivos que en primer lugar pues empezaron a sonar como factibles. Pero bueno, dicho esto, que yo me enrollo más que las presiones, pasamos a el tiempo de vaticinios de bola de cristal. Óscar, por si no os he escuchado, supongo que sí, aquí terminamos haciendo un poco pues lo que podría ser, comentando las sensaciones de lo que puede ser la próxima semana. Tenemos mañana un día clave y seguramente pues con la puesta en marcha ya del 155 empiecen ya a abrirse pues algunas llaves de paso para que den lugar a otro tipo de acontecimientos. Visto lo visto, también pues con todo lo que tenemos, con la amenaza de Puigdemont, si se aprobaba el 155, vamos a tener una semana en la que seguro que no nos vamos a aburrir. Eugenio, comenzamos por ti. ¿Qué crees que va a ocurrir la próxima semana, a partir de mañana sábado, si la tasa de vacunación se va o la van a mantener cerrada de momento? Yo pienso que se va a aplicar el artículo 155, parece ser que se va a votar el próximo 27 de octubre, y a partir de ahí yo creo que va a tener que ser la agilidad y la rapidez del gobierno en la toma de decisiones y en evitar posibles posibles cosas. Yo estoy convencido que el gobierno, entre esas medidas, llevará a cabo la destitución del presidente Puigdemont, probablemente también del gobierno, y que designará un ministro plenipotenciario, que yo, en mi caso, ya digo, anteriormente he comentado que podría ser Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo. Se hablaba de Josep Maria Duran i Lleida como persona más o menos cercana y que podía servir de transmisión o de correa transmisora para poder iniciar unas futuras negociaciones con el nacionalismo, o bien Josep Piqué. Veremos a ver lo que pasa, pero aquí en este momento el gobierno sí que tiene que actuar con rapidez, con toda la contundencia que tenga lugar este tema. Y luego, por otra parte, también repito, es importantísimo que el gobierno se mentalice que tiene que ser didáctico con la población, porque si no, no va a entender todos estos trámites, todos estos pequeños retrasos en la aplicación de medidas. Y por supuesto, lo que hay que evitar, sea como sea, es que en Cataluña se convierta en una región en la cual se produzcan disturbios y demás. Con lo cual, la legislación hay que aplicarla con contundencia, con rapidez, y por supuesto el resto de España apoyando al gobierno para que la cosa sea con el menor daño posible, ¿no? ¿Qué pieza crees que caerá antes, Puigdemont o Trapero? Por supuesto que yo creo que caerá Trapero, pero yo creo que inmediatamente el que caerá es Puigdemont. Y ellos saben lo que pasa, pero yo creo que Trapero, si caerá por vía judicial, y Puigdemont, en cambio, será cesado por parte del gobierno a través del artículo 155. Y luego ahí la cosa estará en que si el gobierno va a cometer el error de caer en ese planteamiento de elecciones autonómicas inmediatas, o bien se va a dedicar en primer lugar a sacar toda la mierda que ha generado el independentismo durante su tiempo de gobierno, se la comentará a la sociedad, y de una u otra forma, para empezar, a que el clima social se vaya tranquilizando, y de otra forma, desde el punto de vista legislativo, pues hacer lo necesario para que Cataluña recupere su tono desde el punto de vista de ley, constitución y gobierno, ¿no? Tus peticiones, Luis, para la próxima semana, y también un cachuzo. ¿Qué piensa crees que caerá antes, Puigdemont o Trapero? Pues bueno, lo que todos esperamos es que, dado los plazos, ¿no?, que son además obligados, el de cumplimiento obligado, que son los de comunicación al Senado, el Senado se reúne, hay unos plazos también intermedios, vamos a unos 12-15 días, ¿eh?, por lo que parece, para resumir, ¿eh?, todo lo que son los trámites. El Senado tiene que también tener ahí un pleno donde se debatan los contras. Por suerte tiene mayoría absoluta el PP, con lo cual no va a haber discrepancias internas en el Senado. Quiere decir que cuando todo eso se sustancie, lo que esperamos todos, y eso es lo que iba, es que SEAT sea otra piedra en el camino para el secesionismo, y que sea la definitiva, que sea casi la puntilla que hace que se arrepientan, por lo menos la parte más racional, ¿no?, del nacionalismo, que yo creo que está eso, está en el PDCAT y en esos partidos más moderados, que pueden intentar desplegar ese plan B, que yo estoy convencido que no tienen desde el principio, y que este postureo también que hay, y el hacernos creer a todos que era viable una Cataluña independiente, creo que se lo creían muy pocos, pues que al final saquen ese plan B de una vez y que planteen ese supuesto, que también habrá que detener, no lo olvidemos, que será también un supuesto que no es admisible ni es constitucional, ¿no? Evitando esa tentación de caer en la negociación bilateral Cataluña-Estado español, eso sería descartable por completo, y creo que hay que descartarlo, ¿no?, porque sería crear un precedente muy grave. Yo creo que al final caerá Trapero, quizá no vaya a la cárcel, como decimos, pero sí que supuesto será ocupado por otra persona. Esperemos que el Estado sea capaz también, como decía Eugenio, de esto venderlo bien y de comunicar bien a la sociedad las razones y sobre todo el que intentemos crear una vacuna, ¿no?, en ese sentido, que tiene que ser la última vez que se ponga en peligro el Estado de Derecho y el régimen constitucional, y que la Constitución se puede reformar, pero esto vendrá lejos en el tiempo, y ojalá que sea en favor de disminuir el poder de los gobiernos autonómicos y en favor de predominar más los gobiernos municipales o provinciales, que están ahí, que podemos rescatarlos, ¿no?, que son también instituciones muy importantes, que tienen a cabo un cometido de gestión más que la gran política y más que grandes palabras, y que al final perjudican menos la sociedad. el hecho de estar gestionada más cerca desde la provincia del municipio que desde las regiones o autonomías, ¿no? Entonces, en resumen, para acabar, pues yo creo que lo que podemos esperar es que SEAT nos eche una mano y que también decida el cambio de sede social, incluso que amenace con cambiar también su sede de producción, y esto sea también lo que pueda evitar también que se desarrollen medidas y quizá más drásticas por parte del gobierno, pero que tienen que estar ahí previstas. Perfecto. Nosotros ya ves, Óscar, que somos consumados vaticinadores, por cierto, Eugenio, Luis y Jordi, que nos escuchará seguramente allá donde esté, pues tenemos que echar una primitiva juntos porque los vaticinios los vamos cuadrando bastante bien. Sí, han ido con nos hubiéramos hecho millonarios si jugamos a la primitiva. Pues está muy bien, voy a intentar yo a ver si también tengo el mismo acierto que vosotros, pero básicamente te voy a meter una puntilla para ponértelo más complicado si quieres. ¿Cómo ves al PSOE? ¿Te reculará en algún momento toda esta situación del 155 también? Eso para añadido. Vale, lo dejaré para el final. Yo lo del PSOE y Ciudadanos, también hay que tener en cuenta Ciudadanos. Inicialmente yo creo que dará apoyo, pero el camino va a ser complicado. Habrá muchas presiones y veremos finalmente qué es lo que hace el PSOE. Igual recula, no es descartable. Y al recular se convertirá en lo que están pidiendo todos a gritos, ¿no? Unas elecciones autonómicas en Cataluña y alguna que otra medida quizás a nivel estatal. Ya veremos. En esa comisión de estudio que se ha convertido en otra cosa de lo que sería el encaje constitucional y una posible reforma, a ver qué es lo que sucede. En cuanto al pronóstico para esta semana, es indudable que todos tenemos claro que mañana se celebrará el Consejo de Ministros que ponga el trámite al Senado del 155. Con las fechas que se tienen previstas, yo calculo también que para el día 27 de este mes sea cuando se pueda hacer efectivo el acuerdo y ya sea ejecutivo. Y a partir de ahí yo preveo movilizaciones el día previo, el día 26 y en jornadas posteriores en los momentos en los cuales se incrementará la tensión y la presión en la calle, se intentará llevar por parte de las CUP y de los partidos antisistema esa presión a la calle y bueno, veremos qué es lo que sucede, esperemos que no tengamos que sufrir ningún tipo de lamentación más allá de las que se debieran tener. En cuanto a si Trapero caerá antes o Puigdemont, yo creo que primero caerá Trapero, que a Trapero se le apartará directamente, será una de las medidas, las primeras medidas que se tomen en consideración, que será apartarlo de sus cargos. Acto seguido se destituirá al presidente Puigdemont y a todo su gobierno y se recuperarán previsiblemente las competencias de interior y economía. Y a partir de ahí, dentro del gobierno interino que se ponga en marcha, no descarto que al frente del mismo también pueda aparecer el nombre de algún ministro. Ya veremos. Pero, en cualquier caso, lo que quedaría todavía en el aire sería el tema de las posibles elecciones, que yo creo que eso lo iremos viendo a medida que se vaya desplegando todas las medidas y, como he dicho antes, si recula o no recula el Partido Socialista y de la actuación de Ciudadanos. Fran, por acabar y antes de terminar, le he lanzado la caña a Óscar y no ha querido entrar a saco, pero yo me he puesto con él lo que un pincho de tortilla y caña a que va a haber elecciones autonómicas y generales conjuntas en 8 o 9 meses. Bien, pues os iba a preguntar algo sobre esto y podemos terminar con esta pregunta. ¿Creéis que va a cambiar mucho el panorama electoral en el supuesto caso de que se produzcan unas elecciones conjuntas en España y también en toda España, me refiero, y solamente en la comunidad de Cataluña? ¿O veremos una variación mínima en el número de escaños en un lugar y en otro? Luis, por ejemplo, tú mismo. Bueno, yo pienso que esta situación pues también favorece al Partido Popular, digamos a nivel nacional, me refiero, esta situación de tensión y de renacimiento de cierto patriotismo, ¿no? También por parte de la gente, lógicamente, siempre que hay un enemigo externo, llamémosle enemigo externo al nacionalismo, pues también hace más unidad y el voto útil puede funcionar mejor. Entonces yo creo que esas elecciones generales hipotéticas que pudieran ser simultáneas también a las autonómicas, yo sí que veo que es probable también ese escenario, pues yo creo que ahí podría salir un poquito reforzado el PP, o por lo menos compensar también la caída de votos que el PP ha tenido por culpa de los casos de corrupción y el desgaste normal, ¿no?, que tiene también el partido del gobierno. Entonces yo creo que al final esas elecciones simultáneas serían ideales desde el punto de vista constitucionalista, que podrían hacer también hacer más racionales lo que son los resultados y también evitar que los populismos vuelvan a sumar votos por vía de la inestabilidad social y del conflicto, que es donde ellos pescan el río revuelto. Y en ese sentido pienso que ojalá en las elecciones autonómicas que haya en Cataluña, pues allí renazca, en cierto modo, renazca y resurja, y es mi deseo, también el PDeCAT ganando votos, y que con Esquerra Republicana, que va a ser la gran ganadora, yo pienso que eso sí que lo tengo claro, la gran ganadora de esta batalla es otra vez, una vez más, Esquerra Republicana, va a quedar como partido radical, pero no tanto como los que están a su izquierda, y entonces va a ganar en votos, desde luego, va a hacerse más preponderante el dominio de Esquerra, y el debate de Esquerra, y esperemos que el PDeCAT subsista ahí con un número de diputados que también puedan controlar un poquito, que no se descontrole la situación, y que pongan un poco de raciocinio en la mesa para, con ese plan B que tienen en la mano, estoy seguro, pues negociar con Madrid, pero en un entorno ya general, es decir, la reforma constitucional, con las demás autonomías y en un entorno de tranquilidad. Eugenio, ¿te piensas que va a venir? Yo discrepo de Luis 100%. Vamos a ver. Yo creo que las elecciones autonómicas y generales sí pueden ser positivas, pero sí veo un elemento que es decisivo en Cataluña, y es el hecho que Ciudadanos y el Partido Popular se dejen de historias y vayan juntos a unas elecciones autonómicas, haciendo que el Partido Socialista de Cataluña se retrate. A ver de qué lado está, si va más hacia el lado nacionalista o va más hacia el lado constitucionalista. Ciudadanos lo tiene complicado. No creo que cometa ese error, Ciudadanos, de quemarse con el tema. Por otra parte, con respecto al PDeCAT y tal, yo creo que no es bueno que suban. Yo creo que tiene que haber una coalición de partidos constitucionalistas para de una u otra forma demostrar la fortaleza que tiene el constitucionalismo en Cataluña, que aún y todo lo va a tener muy complicado para poder ganar las elecciones. Y pongo como ejemplo aquella maniobra que surgió en Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja en el País Vasco, que no salió bien. Y en cuanto a unas elecciones generales, yo creo que de cara a unas elecciones generales que se pueden producir también en poco tiempo y de manera simultánea en España, pienso que el partido de gobierno va a sufrir un desgaste, pero si saben manejar desde el punto de vista de comunicación bien este tema, y si Rajoy, entre comillas, espabila un poquito, sí podría conseguir una mayoría absoluta suficiente como para poder gobernar en otra legislatura. O si no, hay que decirlo muy claro, duela o no a mucha gente, entre los que yo me puedo incluir, porque yo no voy a negar que yo de izquierdas no tengo nada. Yo creo que Rajoy se la juega y se juega su liderato y la posible presidencia del gobierno de una forma importante en todo este tema de Cataluña y de cara a unas próximas elecciones generales. Pues veremos a ver qué nos depara esta semana. Yo pienso que vamos a tener una semana de transición, como usando la terminología ciclista del Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a España, que tanto me gusta, pues quizá pues etapas de estas de descanso, ¿no? Pues vamos a tener una semana, habrá un cruce de declaraciones prácticamente a diario, pero bueno, hechos efectivos no vamos a tener muchos. Creo que Trapero todavía no tiene de momento que declarar en la Audiencia Nacional, al menos hasta que entre en vigor a final de este octubre el 155. Sí, mañana nos dan una sorpresa y lo ponen en marcha, y también pues vamos a ver qué movimiento hacen las CUP y los independentistas, que algo tendrán que decir, y de hecho ya lo amenazó Puigdemont, sí, se toma en cuenta el 155. Todo ello pues el próximo viernes. Esto pues sigue sucediendo a una velocidad de vértigo. Hay algunos que piensan que esto es todavía muy lento, pero bueno, vamos avanzando. Cuando comenzamos la primera tertulia, no estaba en el horizonte ni el 155, ni teníamos en mente ninguno que estaría en prisión los dos representantes de Omnium o la ABC, y que Trapero estaría prácticamente en capilla. Capilla, como estaban los caballeros en la Edad Media, que iban a pasar la noche en capilla, y por eso estar en capilla es que te van a hacer algo, en este caso investir caballero, pero a Trapero me parece que no le van a dar ese galardón, sino todo lo contrario. Bueno, pues si os parece, ponemos el punto final, y como siempre digo, ha sido un verdadero placer. Nosotros estaríamos 7 horas, de verdad, estamos encantados, pero para hacer un formato más amigable, lo dejamos así en un par de horitas para que puedas descargarlo y escucharlo allá donde lo desees también. Lo puedes escuchar a través del canal 2, sí, el canal. Aquí puedes escucharlo en formato podcast si entras en el post correspondiente, y que no tiene pérdida. Te agradecemos enormemente, ya hemos tenido un montón de descargas, y además esto pues nos motiva para seguir adelante. Y nada, que te agradecemos enormemente que estés ahí al otro lado. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, la reflexión y presentación, y si te da un instante, pues ya despedimos a los amigos que nos han acompañado el día de hoy. En principio, pues el responsable de prensa, allá en Cantabria, Eugenio Narváez, del Club de los Viernes. Muy buenas tardes, encantadísimo, y nos vemos en la próxima entrega, ¿de acuerdo, Eugenio? Buenas tardes, encantado, y la verdad que es una delicia el poder hablar así con tranquilidad y en profundidad de todo este tema tan delicado como es Cataluña. Perfecto, pues nos encontramos la próxima semana, Eugenio. También pues despedimos a tu amigo Negrete, que es abogado y también coordinador del Club de los Viernes en Cantabria. Luis, siempre ya sabes, un encanto compartir contigo este tiempo, y nada, nos vemos el próximo viernes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, hasta el próximo viernes, y esperemos que la SEAT nos eche una mano, que sigan saliendo empresas de Cataluña, pero que estas empresas vuelvan cuando todo vuelva a la normalidad, porque queremos que vuelvan, ¿eh? Sí, claro. Y saludamos también a tu colega, Óscar Ramírez, que es abogado y también perteneciente al Club de los Viernes allá en Cataluña. Óscar, ha sido la primera vez, tu estreno y tal. Antes de despedirte, cuéntanos tu impresión, ¿qué te ha parecido? Si te esperabas una cosa, te esperabas otra y tal, y ya pues te he planteado para el próximo viernes. Pues mira, Fran, el placer ha sido mío, la verdad es que he estado muy a gusto, me he encontrado entre amigos, el formato que tenéis para esta tertulia, la verdad es que está muy bien, se puede hablar libremente de lo que nos dé la gana, además no nos pisamos entre nosotros, está muy bien coordinada, lo gestionas muy bien, y la verdad que, bueno, además tratáis temas de actualidad y hay mucho nivel entre los tertulianos, con lo cual yo aconsejo a todos los oyentes que sigan bajándose semana tras semana vuestros posts y vuestros archivos MP3 para poder escuchar tertulias como la que estáis llevando a cabo. Ahora déjame que meta una cuñita, Óscar, es que venga. Somos el Club de los Viernes, ¿eh? Somos el Club Exacto. de los Viernes y debatimos así siempre entre nosotros. Eso es. Así es. Pues Óscar, nos vemos en la próxima ocasión, y nosotros ya ponemos el punto final. Ya sabes que la revista de Radio Esperantia la puedes encontrar en radioesperantia.com. Si entras también en el blog esperantia.com, ahí tienes todos los posts correspondientes, las etiquetas, te puedes descargar lo que quieras, manejarlo, compartirlo, distribuirlo como te plazca, y estaremos además encantadísimo de recibir tus sugerencias, incluso tus críticas, que aquí lo llevamos todo muy bien. Y nada, que estamos aquí disponibles para cualquier cosa, ya sabes, aquí en cualquier post, bueno, escribes un mensaje tal, y tal, que no hay ningún problema. El cordial saludo, las gracias, y hasta el próximo viernes aquí en radioesperantia.com. Hasta entonces. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!